people will suffer. People will suffer. We're gonna get through the conditions. ¿Qué hubo? ¿Qué pasa ahí, hombre? Hola. No, estaba hablando con Cocosete en inglés, pero no entiende nada. Ah. Oiga, le mandé una vaina. Usted no tiene por qué contestarme tan feo, hermano. No, trato. ¿Qué hacemos? De expresarme. ¿Qué hacemos? ¿Cómo les va? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha habido? ¿Qué bien, tal? ¿Cómo van las vainas? Déjame. ¿Qué cuenta? Bien, bien, aquí viendo la llegada de... ¿De quién? Biden, que va a Arabia Saudita, que es un tema... Y yo comencé hablando como Biden, pero... Ah, ok. Soy un hombre incomprendido, hermano. Por lo ¿Qué más de vainas? Bien, ¿qué ha habido, hombre? No, lo que cuente, hombre. ¿Qué más de cosas? Pues, ¿qué le cuento? En esta semana volvemos al... No, yo la semana me la sé. No, hoy. No, no. Es que lo que pasa es que cada semana hacen el reporte del Ministerio de Salud sobre casos de COVID. Y aumentaron dramáticamente. Hubo 163 nuevos fallecimientos. Entonces, para que la gente, pues, hombre, trate de tomar las medidas necesarias como para... evitar el contagio. Vamos a ver. O seguir usando el tapabocas como tú. Exacto. Hay varios países donde, creo que por ejemplo en Francia, en donde los casos están altísimos. Okay. Y han subido las muertes, obviamente no en la dimensión de principios de pandemia cuando no había vacuna. En Francia, varias personas pues han pedido que vuelva el uso de los tapabocas en lugares públicos y lugares cerrados. Lugares cerrados. Y están empezando a aplicar de nuevo eso para minar un poquito el contagio. ¿Pero no crees que ese porcentaje de personas contagiadas son las que no se han vacunado? Eso es una, por ejemplo, eso es un gran, esa es una gran pregunta, porque como ha habido freno en muchos lugares por cuenta de la vacunación, de hecho aquí en Colombia se acabó, si no estoy mal, la vacuna Sinovac. Uh-huh, ¿para niños? Sí, entonces aquellos que no se vacunaron o no pusieron todo su esquema de vacunación completo, pues terminan estando en riesgo. Hay gente, como dice Moni, que decidió no vacunarse y pueden caer como en el peligro de pronto de contagiarse. Bueno, por ejemplo, en el aeropuerto El Dorado ya la gente no puede entrar si no va a viajar. Eso lo han quitado. Sí. Y ya la gente tiene que mostrar pasabordo y todo, y no puede entrar personas a nada distintas a la gente que viaja. Porque el tema de la contaminación, del tema de esta cosa del COVID está muy fuerte. Sí. Y en Colombia también. Lo que pasa es que la gente se descuidó, bajó la guardia. Y bueno, la solución no es la cuarta vacuna tampoco. La cuarta vacuna la están poniendo por encima de 50 años, creo. Sí. ¿En Colombia? Uh-huh. Sí, sí, pero sí. Pero yo no me la he puesto. No sé. Sí, la están poniendo por encima de 50 años. Hola, María Juliana, niña consentida. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo estás? Por acá estaba leyendo que llegaron, de hecho este lunes, llegaron cinco, se había acabado la vacuna que tú dijiste, Nico, efectivamente, y el lunes ya llegaron 5.000 dosis. ¿De Sinovac? Ay, sí, bueno, que ya repartieron a diferentes localidades, por ejemplo en Bogotá. Ah, ok, qué bien. Qué para bueno. La gente que se quiera vacunar. O sea, el que se quiera vacunar, se puede vacunar. Exacto. Cuarta vacuna es relativa. Cuarta. Yo sé que Nico se la pone, se pone seis. Cuarta, pero... es cuarta dosis. No, la cuarta dosis es... ¿Yo cuántas tengo? Yo ya ni sé. Yo tengo tres. A ver, yo me puse yo una tres. Johnson y esa valía por vale dos. Por dos. Exacto. Pero yo también puse dos Johnson. Ah, y después me puse una... ¿Cuáles son las que tú tienes, Jaime? Dos Pfizer y una Pfizer. Y después me puse una Pfizer. Ya, eso tengo yo. O sea, tres dosis. No, pero tengo. Yo la cuarta sí la pensaría mucho. Sí. Mucho. Uy, sí. Pero mucho. Es que no se sabe qué hace la vacuna, hombre. Bueno, pero. Hay un poco pues... gente que no se pone vacunas. Yo no sé, yo me puse tres. Y así, aún así me dio COVID. O sea que tengo cuatro, porque el COVID como que da anticuerpos. Sí, ¿no? Sí. O sea, yo parezco como un retoño anti-COVID, pero. Bueno, tranquilo. Tema del día, mi querido Nicolás, que contesta muy feo. No, tranquilo. ¿Alguna vez te manipularon por algún interés personal o por algo que te comprometía? Flojo, pero hay que ver los resultados. O sea, se refiere a... Hay que poner así, un ejemplo. O sea, chantaje, no sé, algo así. No, por yo ejemplo, quisiera que dejemos ¿sí? que yo los me acuerdo de uno. Participen. Yo puedo dar uno como para que la gente claro, entienda pero la dimensión. Yo no quiero estar en eso. Yo tuve una novia hace muchos años que me dijo, ¿en serio? O deja de fumar claro. O terminamos. Entonces yo le dije, listo. Chao. No, voy a dejar de fumar. ¿Ah, sí? Dejé de fumar 6 meses. Cállate. Fueron los 6 meses más infelices de mi vida. Y volví a fumar porque la invité al estadio. Y la mamá, que a mí no me cae muy bien, y yo no le cae muy bien a ella, se nos pegó el plan. Entonces cuando se nos pegó, llegamos tarde, me tocó sacar plata de donde no tenía para comprarle boleta, nos tocó en un lugar pésimo. Y ese día Millonarios perdió 2-1 contra Peñarol en la Libertadores. Y prendiste un cigarrillo. Pero ese es el problema suyo, es Millonarios, pero semejante rangas. Pare bolas a esto. Minuto 85. Uno no puede estar pendiente de su relación, mire, con Millonarios, no, de fondo. Pero pare bolas a esto. Minuto 85 va perdiendo Millonarios 2-1. Penalti a favor de Millonarios. Expulsan al arquero, no, se lesiona el arquero de Peñarol, que era Fernando Alves. No se dé bomba, por favor. Y entró a tapar Claudio Flores, que no, pues no tenía mucho rodaje. Bueno, cobra John Mario Ramírez y el arquero recién ingresado tapa el penalti. Uy. Entonces yo, y en ese momento pasa un señor, cigarrillo. Entonces lo llamé. Y entonces mi novia me dijo en ese momento, le dije así, venga. Y mi novia me dice, ¿pero a ti qué te pasa? ¿Cómo así que vas a volver a fumar? No se queda. Y yo, mira, vamos a aclarar aquí un par de cosas. Tú me trajiste aquí a tu mamá, que no estaba invitada al plan. Millonarios va perdiendo. Y yo no, ante eso no acepto ninguna clase de negociación. Y tercero, yo soy el que digo cuando en mi maldita vida dejo de fumar. Así que a mí no me jodas. Si quieres que terminemos, terminado. No importa un carajo. Qué arte. ¿Y qué pasó? ¿Terminaron? Seguimos. ¿Siguieron de novios? Claro. No me dejé manipular más. Bueno, tema del día. Fue otra, como dice Orlando. ¿Alguna vez te manipularon por algún interés personal o por algo que vamos te comprometía? Vamos a darle paso a los oyentes. Yo paso. Era como para poner un ejemplo. Pero que la gente, ejemplo, hasta la hora muy alta. Y fuera eso con, que, y fuera eso con bomba, ¿cómo autocoba? ¿Te parece eso? Pues, ¿ah? ¿Quién, ¿quién metió Alves, el gol? ¿Quién tapó? Combo completo. Ya, hermano, ya, de verdad. Muy buena tu historia, Ari. Gracias. Como todas. Pésima. Las mías. Como todas. Albert Go. Todas las mías son muy buenas. Después de haber hecho cositas con la profe que congracié, me dijo de sus deseos de volver a repetirlo el fin de semana, a probar las delicatessen del amor. De hecho, me negué, me amenazó con decirle a mamá que iba a Capado Classic, que estábamos en gira. ¡Qué fuerte! Bueno. Otra vez el tema del día, Nico. ¿Alguna vez te manipularon por algún interés personal o por algo que te comprometía? Mi hija me manipulaba diciéndome que en el bus la molestaban, que llovió y se lavó, que casi la atracan solo para que le diera el carro. Y sí, se lo di. No, Tanico. Vamos a ponerle 0-1. Gracias. ¿La hija? Después de remar mucho, una ex me dio una nueva oportunidad sexual. El día del encuentro me hizo entrar con ella a un sex shop, sí, cerca a las Resident Evil, para que le comprara cuanto artilugio ella deseara. Como soy consciente de mis tristezas, accedí a complacerla. Nunca la volví a ver. ¡No! 5-4. Gustavo Petro. Ah, no, ese no es el tema del día. No, tranquilo, hombre. El Partido Liberal ha decidido ser gobierno. Bienvenidos en el gran espíritu de las reformas de la Revolución en Marcha, que hoy proponemos como base para un pacto social. ¿Cómo? Ya lo leí, yo no repito vainas. Pasa ahí, hombre. ¿Yo? Yo leo. No, por eso, pero tranquilo. Pero es que yo no opino. Pero es mi obligación leer la actualidad. Ya, bueno. Bueno, Emilio, ¿qué ha pasado? Tenemos que entrevista hoy, creo. Sí, entrevista con Danilo Pérez, gran pianista de jazz panameño. Hombre. Danilito, hombre. Sí, ¿qué edad tiene Danilo? Él debe tener la edad de Orlando, por ahí. ¿$70? Increíble. Uy, oiga, pero se conserva bien Orlando. ¿Cómo está el viejo ese man, o la? Se conserva mejor que Danilo, sí. No lo dudo. Pero Dani es moreno, ¿no? Sí, para sí, mí. Sí, pero Orlando es de titán. De titán no, de manganeso. De titanio. Titanio, pero de titán no. No, titán es un Plaza. Titán de titanio. Titán, ven a Titán Plaza, busca tu mejor compra. Wow. Te abonamos el 40% en regalos. Bueno. Como no nos dan pauta, pues toca hacerles publicidad. Bueno, Mónica, ¿qué más? ¿Cómo vas tú? ¿Bien o qué? Bien, súper. Pues ahorita como que la noticia en los Estados Unidos, en el mundo, es la muerte de Ivana Trump, la exesposa de Donald Trump. Yo la conocí, yo la conocí. ¿Verdad? Tenía 73 sí. años. ¿Qué tal? La mamá de Ivanka. Sí, claro. Sí, de todos sus hijos, de los mayores. No diga, ¿de qué murió? De Donald Jr. Tres hijos tuvo con él. De Eric y de Ivanka, exacto. Sí, perdón, él no le Donald, dejó el... Eric. Sí. Donald, Eric e Ivanka. Ivanka. Perdón, pero perdón, Iván era atractivo. ¿Él no le dejó el Hotel Plaza a ella como parte del claro, divorcio? Claro, eso fue, sí. Y ese hotel se quebró. Mire. Lo quebró Ivanka. Perdón, Ivana. Él dentro de su separación le dijo, bueno, venga mi amor, ¿qué es lo que quiere? Sí. Ella le dijo, no, yo quiero el Hotel Plaza. Agárrelo. Cójalo, sí. El hotel se quebró. El hotel hoy en día es un mito perdido. Se perdió el Oak Room, el Oyster Bar. Era un hotel precioso. Y es una institución de Nueva York. Y el local. Y era. El lugar, sí, y el lugar todavía sigue porque, pues. Muy bonito por fuera, pero por dentro es un caparazón. Sí. Sí, no. No es tan bonito, pues. Perdón, el Palm Court. Es que yo no conozco. La gente entraba a desayunar y lloraba cuando entraba esa cosa llena de luces y de espejos. Ese era el tesoro oculto de Donald. Mire. Pero fue tanta la molestia de Ivana de la separación de Donnie, porque él después se casaría con una chica modelo. Marla Maples. ¿Ah, sí? Marla Maples. Maples, ok. Una chica preciosa, un poco abundante en curvaturas de gente. No sabía. Como era Nicolás, pero no duraron mucho. Pero él, su amor es esta chica que nació en ese momento en lo que llamaban Checoslovaquia. O sea, no, tiene tres matrimonios. No sabía. Sí, la tercera es la vencida. Eso dicen. Esa eslovaca con esa cara de felino preciosa. Buah, ¿qué se llama? Melania, se me acaba de olvidar. Melania. Uy, Melania, Dios mío santo. Preciosa es. Melania es solamente, bueno, no sé, pero siguen casados. Sí. Es que se iban a separar. No es que se vea muy contenta ella, mucho, ¿no? Eso cuando él salió de la presidencia de Estados Unidos, sí. ¿No? Como que no tenía, no sé. Nada, están bellos. Y tuvieron un bebé juntos, que es Donnie the Third. ¿Cómo se llama el niño chiquito? El bonito. Donnie the Third. Creo que es Donald Jr., una vez así. No sé. Baron, no, me lo acabo de inventar. Baron Trump. Pero Ivana era divina, era una modelo. Tenía los dientes un poco salidos, pero porque en esa época no había ortodoncia elegante en Checoslovaquia. No, pero pues que era un país comunista. Claro, no era un país comunista, pero yo por qué voy a negar. O sea, faltaba la revolución. La señora murió de 73 años, hermano. Por eso. O sea, cuando había que hacer de ortodoncia hace 73 años, pero no, ¿por qué se ríen? En el 50 era un país netamente comunista. Total, hermano. Claro, hacía parte del bloque de hierro. Entonces fue a buscar una ortodoncia y le dijeron, no señor, aquí la ortodoncia hace parte de un capitalismo que no aceptamos. Hable con Leonid Brezhnev o con Khrushchev. Creo que era Khrushchev el de la época. En Rusia, sí. Y pidió la solicitud de la ortodoncia y pues le dieron 100 latigazos. Era difícil. Sí, sí, sí. En una entrevista al New York Post en el 2016 dijo que ya tenía buenas relaciones con él, que hablaban una vez a la semana, pero que además era partidaria y asesora de él, políticamente. No, pero además el tipo sacó un poco de cosas después de lo que la hizo sufrir. Donnie sacó unas declaraciones de amor profundas, pero como en el fondo dice, gracias a Dios partiste, mi amor. Ahora, ¿qué va a pasar con ese hotel? Pues es de los muchachos, yo me imagino. Sí, claro. Sí, claro. Ella no volvió a tener hijos. Ella tuvo tres hijos con Donnie. ¿Qué más iba a tener? Ya tres. De los chinos. Sí, no, o sea, hay gente que le... Perdón, Donnie tuvo tres hijos. No, después agarró a Melanie y casi me la mata. Y le metió a Baron, perdón. Por eso sí. Ah, no, pues los hombres frescos. Y los hombres que no los cargan. No, yo no estoy fresco. Yo soy una persona ellos no tienen que amamantar. Muy, muy, muy relajada, muy tranquila. Pero ahí tú tienes tu cocosete. No, ese no es hijo mío, es hijo de ella. Entonces, hija, ¿la estás negando? Y a Cristina. Ay. La propiedad en... Bueno, el parentesco. En escrituras de Cocosete pertenece a mi querida pareja. El día de mañana, sí. Cocosete me mira con ansiedad y dice, papi. Debo ir a los brazos de mamá y ya. ¿Qué pasa? Y listo. Ok. Ya está. Ya me quedó ahí una con Ivana, hombre. Y era, es que era bonita, diente volado. Era muy porque, bella. Aquí estoy viendo pero fotos repito, de Nicolás, su juventud. ¿Cuál es el problema de ella en la dentadura? Que no había sí. intervención sin la autorización del primer ministro, claro. No, el presidente ruso. O era eso, o que le quitaran los dientes. Pero tenía buenos no labios. No sabemos qué pasó después. Parece que después se puso una chapa al estilo Romanovsky. Una chaqueta ahí brava. Julián Romanovsky. Eso es. Por acá estoy viendo una fotografía de vestido de baño de Miss Hawaiian Tropic. Ajá, está viendo la Panama misma. City. Con un poquitico de barriguita, pero muy se ve súper guapa. Linda. La barriguita de Marilyn Monroe. Estaba esperando a Donald Jr., es que ustedes no dejan una... No, no, no, esto era una reina, o sea, tenía el... ¿Birrete se llama eso? No, birrete es de la cabeza. ¿Qué les atreví? La banda, la banda. Corrijan a Mónica, ay, me da mucha no. pena bueno, contigo. Bueno, yo no sé, pero elementos los birretes de reinados. Son de los muchachos de los grados. Que se gradúan de la universidad. ¿Y cómo se llama entonces la esto? Banda. La banda, ok. La banda. Correccional. Pero linda. Banda, corona. No, y la banda. Señorita Colombia esa. Tenía un bastón, eso. Nicolás. Y cetro, cetro. El cetro, claro. O corona. Es que yo desde los 8 años no hablaba de esto. Era deportista. Pero yo sí, modelo. A mí me tocó hablar de eso como 20 años. No, pues fresca. Sí, era esquiadora. Lo tenemos claro. Era esquiadora, guapa. Pero además tenía los dientes saliditos, pero tenía buenos labios. Entonces no era como que se le notara un montón, ¿no? Se ve bien. Estás fluida en ese comentario. Bueno, tranquilo. Buenos labios. Buenos labios. Pues sí, porque mate dientones. Labios, labios muy generosos. ¿Cómo? Exacto. Pero es que no. Hay que mirar muy bien la. Hay que hacer un escáner a ver cómo están los labios, me parece a mí. No, no, yo no he dicho nada, Nico. No, yo estoy callado. Pero es que no tiene que estar callado, tiene que aportar. No, yo estoy rico. Tiene que negar. Vean, por acá estoy leyendo que cuando se casaron, fuera de hacer el acuerdo prenupcial, Donald le dijo que quería una familia numerosa, que quería 5 hijos. Bueno, ella le dio 3. Ella le dio 3. Le dio 3 y quedó incapacitada y quedó coja después del tercero. No, porque por eso, tranquilo. 20 millones de dólares. Él se quebró con ella. Él quedó en la calle. No, 20 millones de dólares le dio tras el divorcio en el 92. Por eso 20 millones, imagínese. El negocio de los ricos. Nunca he conocido a un señor de esos de mucha plata que dé más de 20. Yo les he dicho eso. Jaime, Mick pero Jagger le dio a Jerry Jagger, Hall, ¿no? 30. Sí. Pero a ella le rindió Paul más. Paul McCartney le dio a la señora del pie de palo. A Heather Mills. Niña Mills le dio 30. Tipos de 1000, tranquilos. Bueno, pero mientras los hijos estén bien, yo creo que ellas también están bien. Pero a ella le rindió más en términos de matrimonio. De hecho, Donald Trump fue su segundo esposo. Ajá. El primero había sido Alfred Brinkland, después Donald Trump, después Ricardo Mazzucchelli. Ese es muy querido, muy buena persona, lo conocí, un bacán. Y después Rosaldo. Hace una pasta pomodoro increíble. Magnífica, un poquito pasada de ajo, del 95 al 97 y después Rosano Rubicondi, 23 años más joven que ella y duró 5 meses con el casado. No, ya, yo creo que ya Ivana debía descansar un poco, la tumba es que, le sienta. Bueno, le rinde. Pero saben que de pronto se trata de un suicidio, ¿no? Ahí la encontraron muerta en su habitación sin ningún rastro de ninguna violencia. Parece que ella como que decidió a cobijarse sola, no sé. No hay motivos de la muerte de esta chica, ¿no? Sí, no, todavía no. Y yo creo que lo van a tener en silencio, pero es que yo creo que Donnie le hace imposible la vida a cualquier persona, pero tiene lo suyo, ¿ah? Pues hombre, ¿qué le vamos a hacer? No aceptar que Donnie ha pasado por, sí, Donnie, ojo, por el candente mundo del amor sin molestar a nadie. Sí, sí, sí. Aportando. Pero no necesariamente. Él aportó a pensión. No necesariamente puede ser un suicidio, porque por ejemplo Andrew Fletcher, que se murió hace poco de Depeche Mode, también murió así como que no despertó. No, no estoy diciendo que fue un suicidio, que sugieren, pero yo quién soy, Moni. No, claro. Para generar un suicidio. Eso le lo define un médico forense. Claro. Y en la mesa solo hay uno. Sí. Nicolás Samper Camargo. Claro. Habla. Quincy. Tenemos muy pocos indicios por ahora. Hay que esperar la autopsia. Sí. Tocaría que Nico fuera, lo transportáramos allá a Nueva York y le haga un tacto corporal de toda su piel y él determina de qué murió. Pero exacto. Imagínese cuánto cobra Nico para transportarse. Sí. Yo no hago eso, pues. ¿$15 millones de dólares? Exacto. No. Y eso es solo por el transporte. ¿Cuántos hijos tiene Donald Trump? ¿Cinco? Cinco. Creo, creo. Ese era el que no sabía que había tenido una con su segunda esposa. Con Maple. Maples, Marla. Uh-huh. Hay que llamar. Por apellidos no. Marla Ivana Belania. Bueno, vamos a avanzar Melania, un poco. Hombre. Emilio. ¿Sí? Sácanos de esta trinchera que nos van a asesinar. Bueno, listo, les tengo el estreno. Sí, nos van a matar. No hay cómo defenderse. Meghan Trainor se viene con nuevo disco pronto, se llama Taking It Back. Y les vengo con uno de los primeros sencillos. Esta canción es con Teddy Swims y se llama Bad For Me. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que suamecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, vamos súper... Pi, Orlando, pi, picaditos, ¿no? O mejor dicho, picochones. A ver, Orlando, pero es que con esa velocidad a la cárcel. Lisa Marie Presley. Ah, bueno, antes de hablar de la hija de Elvis. Hoy es el último día que la gente tiene oportunidad para ir a las premieres el sábado de la superproducción Elvis de Baz Luhrmann. Y son en Cali, Medellín y Bogotá. Hoy cumplimos con 45 boletas dobles dignamente entregadas a los oyentes. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuál sería la pregunta para hoy, Mónica? La pregunta para hoy es ¿quién grabó la versión original de Hound Dog, el clásico de Elvis? Está fácil. Muy fácil. La gente puede buscar por internet desde ya, puede escribir y puede hacer parte del tema. Moni, recordemos los teatros para el sábado en Cali, Medellín y Bogotá, y recordemos que tienen que escribir al Twitter de los originales, @losoriginales. De una. En Bogotá, el lugar es Cinépolis Plaza Claro. En Cali, Cinépolis El Limonar. Y en Medellín, Cinemas Procenal Mallorca. Recuerden que la función es este sábado 16 de julio a las 10:30 de la mañana. Perfecto. ¿Cuándo vas a ir tú, Moni? Yo creo que hoy. Hoy se estrenó. ¿No crees que es un poquito forzado después de un programa tan largo y tan cansón? No, imagínate, esa película es increíble. Los mejores comentarios de todos. Bueno, ahora sí, Nico, ¿cuándo va a ir? ¿O no, es el fin de semana? Lisa Marie Presley es la muchacha hija de Elvis, no tan linda como Priscilla, pero que heredó todo el dinero porque Elvis no le dejó un peso a su esposa. Lisa Marie y Riley Keough recuerda la muerte de su hijo y de Riley, hermano. Sí. En el segundo aniversario de la muerte del hijo de esta chica. Benjamin fue hijo de Priscilla y su ex esposo, el cantante y escritor Danny Keough. Ah, pensé que Keith. Lo mismo. Ah. La pareja también comparte una hija, Riley, de 33. Y la chica Lisa Marie también tiene hijas gemelas, Harper y Finley. Es bastante fértil, de 13 años. ¿Qué pasa, Nico? No sé cuál es la risa. No, ¿tú tienes problemas en el labio? Y en el labio también, sabe que tengo muchos problemas. Bueno, también. Con el guitarrista, le gusta la guitarra a esta niña. Bueno. Michael Lugwood, con que ella se casó del 6 al 16. El señor Benjamin, que es el hijo que ella tuvo con el escritor Danny, se suicidó a la edad de 27 años. 27, número mágico, pero es que no era famoso. Es que él debió hacerse famoso y después cercenarse la vida. Sí. Murió el 12 de julio del 2020. Era muy conocido porque Benjamin era igualito a su abuelito, el legendario Elvis Presley. No me diga, hombre. Pues hermano, yo no sé, mire, ¿tú sabías de esta historia? Yo no tengo ni idea. No. Yo trato, pero no garantizo. El hijo de Priscila se quitó la vida a los 27. No, terrible, oiga. Terrible, pero pues eso es lo que toca, hermanito. Estamos en qué, en Los Guapos. Los Guapos, guapos. Debo decir que Lisa Marie Presley fue esposa de Michael Jackson. Sí. Yo no sé por qué hicieron esa cosa. De hecho, el video You're Not Alone no es con esta chica. Sí, es con ella. Sí, claro, claro. You are not. ¿Canto o dejamos hombre, así? Hombre, debería cantar un poquito. No, yo no voy a hacer el ridículo porque usted quiere. No, pero usted fue el que se ofreció. Déjeme tranquilo. Pero porque siempre usted, a tratar de humillarme ante el público. Usted nos dio una elección libre que no, es pero canto me di cuenta no que canto. Iba a hacer el ridículo. Yo puse mi voto como buena democracia y dije que cante. Aunque no cante. Eso era J. Mario Valencia, mi. Sí, no, era Jimmy Salcedo. Era Jimmy Salcedo. El show de Jimmy. Jimmy, que también está pues descansando en la paz de Dios. Bueno, esa es mi nota de guapos. ¿Quién tiene guapos? Yo tengo espero, una guapa. Pero, dale, no por sé favor. Si les va a parecer tan guapa después de lo a que ver, voy a pero contar. Pero es que si a ti te cuéntanos. Parece guapa, a ti te parece guapa, nosotros tenemos que silenciar. No, es muy guapa. Belinda. Pero podemos opinar que nos parece sí, es guapa. No tan guapa. ¿Belinda ¿Cómo, perdón? ¿Te parece guapa? ¿Cómo? ¿Belinda? Bueno, Belinda Carlisle, yo ya vengo. Ustedes pueden seguir haciendo programa mientras. Pues es que se ha hecho Belinda? Muchas cosas. Ya vengo. No te más pero cosas espérate, ¿no te parece guapa? Belinda. ¿Quién es Belinda? Belinda, la mexicana. Cantante mexicana. Yo ya vengo. No tengo ni idea quién es esa niña. Ya vengo, sí, ya vengo. Sí. Bueno, si te mando una foto, sí, el caso. Ella no la mandes porque el mexicano tiene una belleza un poco brusca. Ella es muy guapa, tiene unos ojos increíbles. Bueno, ella es muy linda. Resulta que ella está en España ahorita, está promocionando una nueva serie que se llama Bienvenidos al Edén. Y en una entrevista pues empezaron a hacer una dinámica de preguntas rápidas, ¿sabes? Como algo divertido para que responda rápido, okay. Para que no piense mucho. Sí. Una de las preguntas era cuánto se había demorado lo máximo sin bañarse. Y ella dijo tranquilamente, 3 días, pero me gusta estar sin duch, prefiero estar sin ducharme. Bueno, pero no tanto me parece. 3 días. No, me parece. Viernes, sábado, domingo. Es una respuesta muy larga. Ahí están los 3 días. No, pero 3 días. Viernes, sábado, domingo. No te bañas los fines de semana. Yo conozco en la Torre Sonora gente que una semana y no hay problema. Sí. Yo me baño todos los días y a veces hasta 2 veces al día. Claro, como si quieras. Tienes que sacar tu pulcritud en el agua. Y esa gastada de jabón. Hay gente que considera que bañarse es peor que la cuarta dosis de la vacuna del COVID. Pues claro, Mila Kunis no fue la que dijimos acá y Aston Kutcher. Sí, ellos no se bañan. No les jalan al baño. Sí. Cada vez que hablamos de Mila, huele mal, fétido. Sí, y en la farándula criolla, Tatán Mejía y Maleja Restrepo. ¿Que no se bañan? Ellos dicen, en muchos reels dicen, no, nos bañamos a veces. ¿Ah, sí? Y frescos. No, y se ven tibios, obvio. O sea, ¿no se bañan? Sí. Es como si ellos se los reconocidos. No, lo que pasa es que ellos viven en la calera, debe ser por el frío. ¿Y qué pasa que viven en la calera? ¿Pero qué pasa que viven en la calera? ¿Para qué los, a ellos sí los justifica? Tranquilo, Nico, pero deje. Pero es que ¿cómo así? Sí, sí, ¿qué tal? No, es que trabajan. O sea que Tatán y Mafe, Tatán y Maleja, ¿cómo se llaman? ¿Tata y qué? Tatán Mejía y Maleja Restrepo. A ellos sí no se pueden bañar. No, porque pienso en frío, y no es, pero pienso en ese momento que estuviera haciendo calor, hay que bañarse por ahí 2 veces al día o 3. O sea, Tatán y Maleja, o como se llame, huelen a genitales, pero parece que es un olor muy pues ellos muy, dicen, han reconocido, no nos bañamos. Y ya está. Feromonas volando. Bueno, por sí, ahí. A mí me parece impresionante la gente que no se baña. Bueno, no, pues ¿quién tiene guapos? Pero ¿cómo vas a decir que bueno, la justificación Nicolás, es que vivan en la calera? ¿Tiene pero guapos? Los domingos. Yo no me baño a veces los domingos. ¿Quién tiene guapos? Sí necesito aclarar esto. Yo tengo, pero sí necesito aclarar esto. ¿Cómo así que porque viven en la calera? O sea, le estás cascando a Belinda que por puerca. Y resulta que Tatán y Maleja... Ella no vive en la calera. Exacto. O sea, Tatán y Maleja porque viven en la calera, entonces sí pueden ser una bola de mugre. Entonces Belinda se tiene que mudar. No, no, a la no, pero tienen una justificación. Belinda no, no tiene ninguna justificación. ¿Y cuál es la justificación para pero ti? ¿Cuál es la justificación? La calera, de ¿qué tal que no haya agua tarados? Caliente? No, sí, ¿qué tal? Creo. ¿Qué? Creo que esto vive en la sección Los Antibaños. Pero ella vive en la calera abajo. Mónica vive en la calera. Es una montaña. Vive en la calera. Bueno, claro. ¿Alguien tiene más notas o doy paso a música, por favor? Y lúcida. ¿Alguien tiene más notas o estamos bien? No, yo te puedes, pero si quieres estamos bien. No, no, es que se me demoran mucho. Okay. No, pero es que sí, yo necesitaba arreglar eso. O sea, hay gente no que no lo puedo arreglar. No, pero ¿cómo así? Acuérdense que está hablando de Tatán. Por eso. Y con Tatán no se mete en Tatán. Dame el no favor. Animaleja. O sea, no resulta que hay gente. Son ídolos de la clase alta colombiana. Resulta, Tatán y Maleja. Resulta que Nico, hay gente, pues, o hay nota o vamos con música. Blindaje para pa no bañarse. Hay nota o vamos con música. No, vamos con música. Es que ya me dio piedad. Emilio, vamos con música. Vamos con una, dale esa vaina, hola. Vamos con una banda australiana. La Little River Band llega ahora con este tema, que es parte de su álbum homónimo de 1976, It's a Long Way There. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, bueno, bueno. Antes de las notas, y nos concentramos en nuestras notas, por supuesto, pero Emilio internamente me dijo que deberíamos hacer, nosotros tenemos pendientes los fluidos, que por supuesto eso yo creo que va a salir al aire más, a más tardar el martes, ¿no? Para entrar en un festivo, ¿no? El Martes Santo. Yo quiero proponer una sección. No, un minutico, vamos en orden. Los fluidos. Esa es la que tiene prioridad, de acuerdo a lo que definimos ayer. A raíz de la nota de que Tatán Mejía no se baña y que la Maleja y que no sé quién es. O sea, yo no puedo con eso, así yo no me bañe. Pero, pues si yo no me baño, yo no lo publico. Yo llego con un olor a excremento, pero nadie sabe porque yo no digo nada. Pero eso de estar publicando que uno no se baña, me parece muy, muy truán. Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, Emilio me sugiere una que, no sé, no debe llamarse Los Tibios, pero si es esa gente que no se baña merece una nota porque hay un millón de personas. Sí. ¿Cómo la ve? Es que sabe que me quedé pensando... ¿Que usted se equivoca bañándose tanto? No, no pasa. Sí, no, pues... Que no deberías. Me quedé pensando en Laura Acuña. ¿Qué? Pero si eso es un... Eso es puro pudor. Y sus historias de las duchas, ¿se acuerda? Pero es que ella tiene ducha triple, mío. ¿Y dónde? ¿Cuáles historias a ella de no las le ducha? Queda y ella una gota de sudor de cuando sale de ese baño. Ay, ¿cómo por dónde vive Moni? ¿Pero de qué están hablando? Bueno, ¿no se baña? ¿Y cuál es tu nota? Yo lo digo. Que es que tenemos, ¿cuál es tu nota? ¿Cuál es tu sección, María Juliana? Es que era una nota que tenía. La verdad, yo no me acuerdo cuál es, pero esta mañana lo pensé. Y yo debería haber una sección, pero yo sé que no me la aceptar. Que sea como los lords, como los caballeros. Ok. Un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo. Voy a buscar la nota que tenía, que fue la que me hizo pensar en esa sección y les cuento. ¿Pero es una tarpana así gigante o es un tipo? No, un lord. Nada, sí, no, ay, pero porque todo tiene que ir negativo. Me gusta. No, bueno, pero vamos a desarrollar por lo menos, dejo en el tintero los lords y los tibios. Por el momento está autorizada los fluidos. Bueno, astrónomos, ayer les hablé de esto, pero no me pararon bolas porque no paran bolas. Detectaron un misterioso latido de un corazón similar a ese, el sonido que venía de una galaxia a 1,000 millones de años luz. En las investigaciones publicadas por Nature en el día de ayer, notaron esa señal clasificada como un sonido de radio, que es el que más largo se ha detectado en su clase de toda la historia. Pues importante pensar que de pronto alguien nos manda, en serio, nos mandaron hace mucho tiempo sonidos del espacio. Nicolás, viaje a las estrellas. Bueno, viaje a las estrellas. Ustedes han visto lo que ha pasado en Sri Lanka. Moni nos contaba hace unos días la situación política con la salida de Gotabaya Rajapaksa, que se llama el presidente. ¿Sabe cómo renunció? Después de que ya controlaron a los manifestantes que ocuparon la casa de gobierno y demás, y pues exigían la renuncia, y el plazo para renunciar era hasta el miércoles. El hombre renunció, ¿sabe cómo? A través de correo electrónico. Ya refugiado en Singapur, dijo, renuncio, ¡pum!, y mandó. Uy. Perfecto, mire, esa es la mejor nota que he oído. Corta y mala, que me encanta. Eso es lo mejor que debe ser. Debe ser así, claro. Sin contenido y corto. Exacto, si no tiene contenido, pues salir que sea corta. Pero no, me encanta, pero me encanta porque tiene personalidad. A la pregunta, Nicolás. ¿Alguna vez te manipularon por algún interés personal o por algo que te comprometía? Chief, el tema como flojón, pero igual saludos a ustedes. Ya, nota, Nico. Hombre, corto y sin contenido, 5-8. Belinda es española, así que... Uy, ¿qué pasó ahí? Oiga, ¿qué pasó sí, ahí? En la nota. Corrijan, sí, por favor, a María Juliana. No, pero es que, espérate. En ¿viste la nota que era sí, mexicana? Pues todos, todo el mundo cree que es mexicana, porque ella se crió en México. Corrijan a no, María no Juliana. No, no me parece. Entonces Emilio también, porque ella también dijo él también dijo mexicana. Es que a veces ay, también para Emilio, lo hacemos doble. Con Luis Miguel. Uno no, se es que Belinda, efectivamente, nació en España. Pero para qué arlegan tanto si la niña es española. Toda la vida y media ha vivido en México, se crió en México, ha desarrollado su carrera en México. Te entendemos. O sea, si yo digo mexicana, española al aire, otros 10 me reviran en Twitter diciendo que es mexicana. Yo me confundo con bueno, Chabela pero, Vargas y con claro Luis Miguel. Es pero nació ya en España. Quedó claro que es española, ¿no? Sí, sí, sí, nació en España, es verdad. Listo. Voy a leer la nota. Uh-huh. Y ya, ¿quién más quieres que corrija? Yo no tengo problema, pero ¿no, con ya? La misma música. Emilio y María Juliana corregidas. Bueno. Belinda es española. Nota, Nico, Omar Machado. Vamos a ponerle 5-8. No, no, es que no ha acabado, hermanito. Belinda es española, así que nada raro que no se bañe como buena madrileña. Hombre, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Me tienen manipulado ustedes con este programa tan bueno. Me olvidé de Radioactiva. Romero Wilson. ¡Hombre! ¡Ay, qué 5-9! Me acuerdo que mis hermanos, cuando empecé a ir a fiestas, me manipularon diciéndome que no dijera nada de lo que hacían ellos. Así que me seguían llevando a esas fiestas. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Una ex y yo tuvimos una perrita juntos. Termina la relación, me dijo muy brava que me quedara con la criatura. Yo feliz. A los meses quiso tener a la perra unos días, yo accedí. El problema fue que me dijo, si quieres volver a verla, debes volver conmigo. Nunca las volví a ver, nota, Nico. Ah, no me diga, hombre, vamos a ponerle 5-8. Hola, amigos de los originales. A mí un amigo me manipulaba para estar con él. No podía escuchar rock ni ver a solo era una cantante, un Bad Bunny. Solo quería que oyera Bad Bunny. Bueno. Nunca lo hice, me alejé de él y sigo mi pasión por el rock y animé lo que no sirva estorba. Después de haber hecho cositas con la profe, ya ahí vamos, ¿no? Sí, creo que ahí vamos. Pero tengo otros. Ahorita los leo, hermano. Bueno, ¿cómo les parece, muchachos, sin que me empiecen a ultrajar a maltrato? El arepazo número 1. Me parece impecable. Pertinente. Tan raro. Es que ya son las de 50. No, es que el tiempo pasa. Pasa volando. Haré paso número 1, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos a hacerle un homenaje divino. Por favor, yo... Yo solo le recomendaría a los compañeros del arepazo que revisen las manos de los demás, como el MasterChef, ¿no? Ok. Manos arriba. El MasterChef tatatán. Sí, bueno, ¿quién sí, ganó estaba. MasterChef? Ramiro Meneses. No, parece que es un chef, pero me cae muy bien Ramiro. Uy, a mí me parece un crack. Sí, es un duro. Oye, es ¿qué muy pasó chévere. Con Tatán? ¿Perdió? Sí. Él llegó a la final con Ramiro y, no, y perdió. Yo sé, yo lo vi hasta el último. Es que le faltó agua en una de sus recetas, sí. No, yo no sé al final qué pasó en la final como tal, pero los comentarios que he oído es que Ramiro tuvo una muy buena evolución durante, el programa, como que aprendió mucho. Bueno, listo. Me alegro mucho por Ramirito. Quiero mucho al chino. Bueno, el chino es mayor que yo, por supuesto. Sí, ya. No, en serio, tiene 70. Pero me cae muy bien, Ramiro Meneses, muy bien. No envejece, no envejece. Me parece crack. Lo último que grabó con nosotros fue un teaser para una serie que no nos aprobaron. Chévere, lo quiero mucho a Ramirito. Bueno, entonces, homenaje a Ivana. Aquí la estoy viendo. Claro que después se inyectó un poco de colágeno y quedó como deforme. Pero, no, míreme esa foto de CNN. La estamos viendo. Parece un, no, parece un tigre, mano. Hombre, pero de. No, pero míreme los labios, no le quedaron bonitos. Oh, no le quedaron lindos, no. Un tigre blanco ese, Las Vegas. Pero parece un señor. No, déjela, hombre. Ataque ruso deja 23 muertos en Ucrania. Acuérdense que es que desde que se fue. Keep delay, no volvemos a hablar de eso, pero eso sigue por allá, ¿no? Sí, no, el ataque fue terrible. Es que nosotros además no lo tenemos ya presente porque es que nos bombardearon mucho con esa guerra, entonces quedamos lisiados. Sí, no, pero fue tenaz. Homenaje a Ivana Trump, ojo, a ver, ¿qué yo es? Les recomiendo que se miren las manitas todos. Bueno. 20 segundos, si en 20 segundos la persona hermanito, no contesta, hermanito, no me llega la información, porque es que le falla el teléfono y no, tiene menos dos. ¿Estamos claros todos? Hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Clarísimo. Pues, espere, voy a abrir la página porque es que no puedo aceptar excusa chimbas. Aquí estoy, listo. ¿En qué año se casaron Donald e Ivana? ¡Oh! Que el diablo es puerco. 10 segundos. Menos uno para Orlando Rivera. ¿Por qué? Pero, o sea, está mal. Recibí tu respuesta y en la más lejana. Correccional. Bueno. Pero ya nos quitamos el carnet. ¿Qué hago, hermano, si es la más lejana? Sí, sí, sí, claro. Es una ley de la República que próximamente, cuando cambie la Constitución, no va a ser ley. ¿Sí o no, Nico? No, qué, tranquilo. Qué simpático estoy yo. 1977. Ah, María Juliana, 78. Mónica, 78. Y Nicky, 79. Y Orlando, 81. Nos merecemos. Entenderán que el que está más lejos sufre un pequeño maltrato, pero no fue muy grave. No. ¿Cómo queda el arepaso? ¿No nos vas a poner punto? Cero. El arepaso, por favor. Bueno, yo tengo menos 14, Mónica menos 12, Orlando menos 9 y Nicolás 4 puntos. Tranquilos. Hoy quedan 2 arepasos más 11 programas. No más. Grave, hermano. Quedan 10 programas. No. Karen, solo quedan 10 programas. Llegó Karen de nuevo a la mesa. Pobre Karen. Uy, pero es que Karen me cae súper. Pero tiene tiempo, o sea. Pero es que uno tiene que esté perdida. Tenemos que buscar otros horizontes. Ella tiene tiempo. Todo el mundo es querido, todo el mundo es buena gente. Como decía mi hermano. No todo el mundo. Despegamos, por favor. Bueno, Emilio, homenaje a Ivana Trump, a Lisa Marie Presley, a Tatán Mejía. Es que uno no se puede llamar Tatán Mejía ni Fico Gutiérrez. Música, Emilio. Bueno. Listo, vamos con Lord y esta canción que fue su primer éxito de su EP The Love Club EP del 2002 y también de su primer álbum Pure Heroin del 2013. Número uno en Estados Unidos y el Reino Unido. Aquí está Royals. Yo no puedo con esta familia, pero hay mucha gente que se derrite por esa familia. Después de mi nota, pueden dar todo lo que ustedes, las chicas, saben que yo no sé. A ver. Khloe Kardashian acaba de tener un bebé con el basquetbolista Tristan Thompson. y es un bebé de vientre alquilado. Yo me puse muy feliz porque pues yo quisiera que Chloe se dedicara a su segundo bebé y se desapareciera de la tierra por tener una parte de maternidad muy linda. ¿Quién es Chloe Kardashian, María Juliana? Chloe Kardashian es una de las hermanas Kardashian, la que al principio. Claro, eso está claro. La que al principio. ¿Qué papel? Al principio decían que no era tan bonita. Medio gorditi. Porque era medio. Y al final tampoco. Ahí vi fotos y no veo nada. Pues. No, pero sí se ve muy mucho. Bella. Ya se ha hecho. La verdad es que se ha intercambiado varias oportunidades. La cara, principalmente. Y ha cambiado mucho. Pero sí es muy hecha. Pues la verdad. Hecha con una. Con un bisturí. Cincel. Sí, tal cual. Nico, ¿reconoce a Chloe o prefiere no hablar de ella? ¿Cómo no? Claro que sí. Yo no soy tan fan del clan Kardashian, entonces no sé más detalles de Chloe. La verdad. Yo solamente sé que contrataron un vientre. Y en ese vientre pusieron los dos productos. Uh-huh. El de ella, Chloe, y el de él, Tristan. Uh-huh. Y nació un segundo bebé. Por lo cual le solicito prudentemente a esta muñeca prehecha o posthecha que se dedique a la maternidad y que nos deje en paz. Bueno, muchas gracias. Mónica. Pues encontraron un autorretrato escondido de Vincent Van Gogh. Esto sucedió en la galería exactamente en Escocia, la Galería Nacional de Escocia. Y entonces ellos empezaron a someter un lienzo a rayos X y se dieron, durante una exposición, y se dieron cuenta que al otro lado había otra obra que se llama Cabeza de Mujer Campesina. Entonces la conservadora principal de la galería, que se llama Leslie Stevenson, dijo que se quedó estupefacta, obvio, pues porque encontró otro cuadro. Ella dijo, cuando vimos la radiografía por primera vez, por supuesto que nos emocionamos mucho. Este es un descubrimiento significativo porque se suma a lo que ya sabemos sobre la vida de Van Gogh. Ella dice que el artista holandés, o sea Van Gogh, reutilizaba los lienzos para ahorrar dinero, entonces él le daba la vuelta y trabajaba al otro lado. Pues ya sabemos que su obra en vida pues no fue tan buena, sino que su fama llegó después de su muerte, cuando tenía 37 años. Y pues por supuesto es una de las figuras más famosas e influyentes de la historia del arte occidental. Se cree que Van Gogh pintó este autorretrato, el de la campesina que les estoy contando que hallaron, mucho más tarde, mucho más tarde de haber pintado el del otro lado, cuando se mudó a París y cuando estuvo con los impresionistas franceses. Es decir, Cabeza de Mujer Campesina llegó a las manos de este museo, como no sabían, 15 años después de su muerte. Llegó al Museo de Ámsterdam y después pues llegó al de Escocia. Búsquenlo, está bastante bonita la obra que acaban de encontrar y es un hallazgo pues muy importante para el arte. A Van Gogh no le gustaba que le tomaran fotos. De hecho, él la única foto que se conoce él es una foto en la que aparece de espaldas y que justamente está exhibida en ese museo en Ámsterdam, el Museo de Van Gogh en Ámsterdam. Bueno, muchas gracias por tanta información. Estoy altamente impresionado por la calidad del grupo. Listo, vamos a continuar ahora con Shaggy y un tema de su nuevo álbum Come Fly With Me, que es su homenaje en reggae a Frank Sinatra. El disco fue producido por Sting y aquí está You Make Me Feel So Young. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Winnie the Pooh. ¿Cómo? Billy the Kid. Pero el año 1881 falleció pistolero americano. No duró mucho, 22 años. Era un ampón. Sí, era un bandolero. Un miserable. Y en un día como hoy nació Gerald Ford en 1913, presidente número 38 de la Unión Americana. Duró poquito, renunció Nixon del 74 al 77 y murió en el 2006. Oiga, pero el viejo vivió en Burgos. Sí. Si nació en el 13 y murió en el 6, 90 y pico claro, de años. El Cucho. Cucho. Bien, el viejo muy longevo. Ingmar Bergman, un hombre absolutamente interesante. Muy light, ¿no? Era muy light, sí, era muy light, suave. Muy light en sus películas. Sobre todo escenas de la vida conyugal. Uf, hermoso. Lee Bulman y otro man en una cama hablando 3 horas y 20. Hermoso. Buena. Buena, es una sola toma. Me gusta. A mí también me parece suave, pues, para pasar el fin de semana. La flauta mágica también la hizo él. Persona. Hizo ese también. Man era un bodrio serio. La que se ganó en Oscar, la de su infancia. Fanny y Alexander. 3 horas 14. Y les recomiendo la película La Isla de Bergman. Nueva, buena. Dos fotógrafos que se van al faro donde él vivió en Suecia todos sus últimos años. Si quieren culturizarse de cine, los novatos en el cine, no vayan, no vean eso, porque puede que se culturicen, pero la aburrición es peor que la cultura. No hagan eso. Sí, es muchas un tedio. Bueno, un día como hoy nació Héctor Ulloa, el Chinch. No, hombre, no me diga. En el 36. Murió en el 18, también vivió mucho el Chinch. Era muy bajito para vivir tanto. No, déjelo, déjelo. Bueno, Emilio, pues, y nació Tabú. Sí. El rapero ¿Sabú? De la blanda Black Eyed Peas. Ah, ya. Sí. Pero lo vamos a dejar descansar, ¿sabes? Ay, siquiera, sí, sí. Que descansar a ese grupo. Uy, qué descanso tiempo. Ese grupo, de verdad. Pero Emilio, comprométete a dejarlo. No, es que basta, pero, basta. Fue mi resolución de hoy. Que te confundes. Hoy fue mi resolución de hoy. Apenas vi la lista y yo dije, uy, este grupo ya toca dejarlo descansar. Uy, pero por favor, es que Emilio, después te confundes y empiezas a pasar eso. Y es que se han vuelto como muy repetitivos. ¿Perdón? ¿Se han vuelto? Desde su génesis son no, una no, copia. Es que uno es repetitivo entre más música saque y es más parecida. Sí. Ahora sí que están igualitos. Uy, están exactos. Antes eran similares. You make me feel so young. Bueno. Y acuérdense, nació Winnie the Pooh, Winnie the... Perdón, Billy the Kid, perdón. Sé que mi humor está pésimo, pero... Muy flojo, le digo. Está, bruto, pero yo no lo quería decir, pero sí. Bueno, Emilio, tu homenaje a Tommy Mottola. Que es más bien como un anti-homenaje. Vas porque... contando quién fue Tommy Mottola, sí, para que la gente lo comprenda y lo relacione. Y pon las 3 canciones escogidas, por listo, favor. Muchas gracias. Este es un anti-homenaje realmente. Un día como hoy nace en 1949, Tommy Mottola, que comenzó siendo manager, pero se hizo muy famoso sobre todo cuando fue el presidente de Tony Music. Y bueno, yo voy a poner 3 artistas que por diferentes motivos fueron significativos en la vida de Tommy Mottola. El primero es este, Michael Jackson. Recordemos que Sony, la empresa Sony fue la responsable en gran parte de todos los éxitos de Michael Jackson como solista. Y Michael Jackson tuvo un, ¿cómo digo yo? Una... diferencia muy grande con Tommy Mottola, sobre todo cuando este disco, que fue el álbum Invincible del 2001, pues no vendió las copias que se esperaban. E hizo una protesta en la que dijo que Tommy Mottola era el diablo y que era un racista. Entonces vamos a recordar lo que estaba tratando de pegar Michael Jackson en esa época. Aquí está You Rock My World. Un día como hoy nace en 1949 Tommy Mottola, y hay que recordar que Tommy Mottola fue el responsable porque el mundo entero conociera a Mariah Carey, porque básicamente ella llegó a Sony Music y él se empeñó en que tenía que dar a conocer ese talento maravilloso, y terminó casándose con ella. De hecho, hace poco Mariah publicó un libro de memorias donde reveló que el señor Mottola era físicamente abusivo con ella, que hacía cosas bastante, ¿cómo digo yo?, poco placenteras, y que ella se sentía bastante atrapada. Pero no se puede negar que Tommy Mottola fue en gran parte responsable por el éxito inicial de Mariah Carey. Vamos a recordar la primera canción famosa que ella tuvo. Aquí está Vision of Love. Es que eso es muy fino. Tommy Mottola, ¿sí?, también tuvo sus, pues, descaches, tuvo sus cosas latinas preciosas. De hecho, le pidió a su mujer que se quitara dos costillas para verla más atractiva. ¡Y qué linda era! Bueno, tranquilo. Yo crecí con ella y pensé en ella mucho tiempo. Y la entrevisté a ella. Uy, no se me olvida. Para el programa Stars. ¿Qué tal? No, Mariah Carey no me determina. Ah, no. Es esta belleza latina, mexicana de nombre Thalía. No. La actual mujer de Tommy, ¿no? Sí, desde hace ya más de 20 años. Thalía tiene lo suyo y parece que es un tigre feroz. No. Acuérdense el dicho, dama en la calle. ¿Cómo no? Sí, ordinario. Yo es que no lo terminé, yo solo dije, es una dama en el día, no sé cómo es. La gata en la noche. Oscuridad en la casa. No, no es gata, mezclemos dichos. Súbele un poquito más de nivel. Gata en la noche, todos los gatos en la noche son pardos. No. Sí, exacto. Eso sí, estás equivocadísima en el dicho. Pero no, de pronto el dicho cada cual lo interpreta como quiera. Cada quien. Bueno, me recuerda a Carolina Araújo esto, porque Carolina era igual, pero no tan bonita. Adelante, Mili. Pues listo. En honor a Carolina Araújo, ¿usted sabe qué canción viene, no, Nico? Sí, quiero saberlo. Listo. Sin más presentación, Thalía, Marimar. Bueno, pero al final reconocieron. Yo tengo dos preguntas para Nicolás y para Emilio. A ver. Esta canción Marimar de Thalía y esos gritos de... Pero esa canción, la producción... No, es que yo no llego a esos... Cocosete llega arriba. Yo no. Pero tengo una pregunta. Esa canción de Marimar... Dos preguntas las voy a hacer y después me contestan Nico y Emilio. Sí, sí. La producción es de Quincy Jones y el ingeniero de sonido es Alan Parsons. Es que totalmente, creo que sí. Sin duda. Claro. Sí, produjo el álbum Rick Rubin, por ejemplo. No, pero el arreglo es de Quincy Jones. Sí. Qué cosa tan increíble, esos trompetazos. Qué música, ¿no? Sofisticación, ¿no? Qué música tan divina. En Hansa, en los estudios de Hansa en Berlín grabaron eso. No, muy bueno. No, ¿qué Hansa? Abbey Road. ¿No fue en Abbey Road? Abbey Road. Yo me respeto. Hansa, pero bueno, puede ser Abbey Road por la calidad. Bueno, pero no importa. La pregunta es: ¿la producción se le nota la mano a Quincy Jones? Uf. Y la ingeniería a Alan Parsons. No, sí. Tremendo. No, yo no he oído una producción más increíble. María Juliana, ¿tú recuerdas a Marimar? Por supuesto. Por supuesto. Era una novela por la tarde. ¿Pero quién fue la que la reconoció? ¿El papá? Es que al final me reconoció. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. ¿Con eso es el papá o qué? ¿O el novio? Ay, yo no me acuerdo. ¿Eso era la con historia, el señor Capetillo? Pero era muy sensual. No, eso ella era caminaba, con... Eso era con era ella, toda bronceada, pero... era de color oro. ¿Quién sería? ¿Fernando Colunga puede ser? No, ¿por qué no buscan en internet? Ah, con Capetillo, con Capetillo. Chantal Andere, Julia Marichal. Uy, un combo. ¿Pero quién es el protagonista? Capetillo. Eduardo Capetillo y ella. Ya, claro. ¿Ella se desnuda, hace algún frontal o no era de la época? No. No era de la época y era una novela más picaresca, ¿no? Sí. Ella estaba chiquita, tenía como 20 años. Sí, era muy joven. ¿A qué edad la Eso tomó no es excusa, Tommy? ¿No? Porque Ana Lucía Domínguez salió en una novela. Marimar es del 93, digamos. Ella se casó con Tommy en el 2000, entonces yo creo que 27 años debía tener aproximadamente. Yo no tengo ninguna autoridad, pero Tommy, de verdad... tiene un producto latino. Yo no sé si ya muy... ¿En qué año nació Marimar? Perdón, Thalía. En el 71. No, bueno, tampoco sí. Es que sea tan juvenil. Pues tiene 50 años. 71, no. Va a cumplir 51. Claro, tiene 51 años. De hecho, el responsable por juntar a Tommy Mottola con Thalía fue Emilio Estefan. Y la pregunta última es, sí, ¿qué tan agraciada está Marimar hoy en día? Uy, ¿le ¿o digo? Está en desvencido? No, está bien. No. Eso se puso es... labios, como todas, pero... Eso es... Se puso labios. Sí, ¿no? Hermosa. Como los de la desaparecida Ivana Trump. Sí, haga de cuenta, fuertes. No, igualitos. Pero es que Ivana le quedó una jeta, un labio más grueso que el otro. Yo no sé qué es les que pasa. A mí me tiene muy preocupado. Y le quedó la fisura, la se le nota mucho. De lado. O sea, no le quedó entre en la nariz, como a todos, sino le quedó la jeta corrida, ¿no? Sí, exacto. Es otra moda. La línea. De acuerdo, no el corazón, no la forma del corazón. Muy linda está. Uy. ¿Y tú viste Mónica Marimar alguna vez? Sí, claro, chiquita, esa era la novela. Yo la veía de grande porque era un degenerado. Muchas bueno, gracias. Hombre, cálmese. No, pero sí, a María Juliana, a mí nos tocó adolescentes, ¿no? Como a los 10. A mí me tocó de 40 años. No, de muy chiquito bonita, adolescente, eso es apenas no, sí, una baldosa de la cuadra. No, yo tenía 33 años, yo era responsable. Yo tenía 42 para de ver entonces. Ese bodrio tan terrible, ¿o no? Claro. Y la veía, era por la tarde, ¿no? Sí. ¿Quién la pasaría? ¿Caracol yo o no RTI? No recuerdo, ¿sabe? No. Eso era de Televisa. Marimar Costeñita soy. Con mis abuelos crecí en un mar divino y el mar todo se lo llevó. Pero me queda la pregunta. Pero Mariana del Barrio, que él me reconoció. RCN, la pasaba RCN. Él me reconoció, ¿qué quiere decir? ¿Que finalmente el padre le reconoció que era una hija natural? Ah, no sé, yo creo que sí. Es que no ser. Entiendo esa última frase que es como el final de la historia. Hasta que me reconoció. Ah. Uno cuando habla de amor no dice hasta que me reconoció, hasta que me amó. No puede ser una me metáfora. Reconoció. Es que yo creo que la habían dejado en la ruina. Que reconoció el amor. La ¿será verdad? Que Tommy claro, Mottola la reconoció como su esposa? El padre Porres. Y ella estaba su... anunciando ese futuro. Nadie lo sabe. No se sabe. Emilio, ¿Tommy Mottola tiene plata hoy en día o mucha? Sí, yo creo que él está como... Sí, yo creo que él está bastante bien. Él, recordemos que... ¿Dónde vive fue, Tommy Mottola? Sí, lo vi como con ropita Ángeles. Desgastada, me preocupa. Yo no creería. Creo que si no estoy... Él creo que debe vivir en Nueva York y creo que tiene un rancho ahí por allá por Colorado o algo así al que... Pero al no en Guadalajara al lado del rancho de Vicente. O sea, son de otra estirpe. Pero conociendo a Tommy y la pasión que tiene por Talía, es muy posible que tenga el rancho en Guadalajara, porque yo me acuerdo de hecho que cuando él se casó con ella, la boda fue a lo mexicano, es decir, fue en Nueva York, pero fue con mariachis y toda la cosa. Pues aquí dice que viene en Miami. La banda de mariachis. Bueno, listo. Pues muchísimas gracias por las opiniones de el día que ya pasó y la noche que llega. Y no se muevan que ya volvemos con nuestra siguiente sección, que es buenísima, pero buenísima. Voy Pikachu. El primer ministro italiano Mario Draghi le dijo al gabinete de Italia que él renuncia y que lo hace hoy. Pero el presidente le dijo, usted, mijito, no se va de aquí. Usted me ayuda. Sergio Mattarella no aceptó la renuncia del señor Mario Draghi, que va para el segundo término. Sí. Una gran oportunidad para que Mario haga lo que quiera con el país. Picadito, una gran oportunidad, Mónica. Una gran oportunidad para Billie Eilish, porque también fue nominada al Emmy 2022 por su participación en Los Simpson. Ya sabemos pues que ella ha tenido ya nominaciones al Oscar, a los Grammy, y pues ahora una oportunidad para que también tenga un Emmy. No, más grave que eso. ¿Qué? Ya se ganó el Oscar. Sí, también. Que es lo más delicado. Y una pregunta, ¿cuando uno hace una voz en un capítulo le dan un Emmy? Claro. O sea, es que de verdad. Claro. ¿O es que sí, ella salen animados, ella, su cuerpo? No, ella sale, prestó su voz para un personaje de un episodio que se llama When Billy Met y Lisa, cuando se encontró con Lisa. Ah, entonces sí estaba ella... Sí, o sea... ¿Su caricatura? No, su cuerpo, exacto, su caricatura. O sea, era Billie Eilish en Los Simpsons. Su persona real, o sea, su nombre. Su personaje de Simpsons. Sí. O sea, están regalando los premios, ¿no? Bueno, está nominada en la categoría de Mejor Programa Corto de Animación y está compitiendo con otros capítulos como The Boys, Star Wars, Robot Chicken y Love, Death, Robots. Mire, pues una gran oportunidad es porque todo parece indicar que Ricardo Gareca no sigue dirigiendo la selección de Perú. Él había logrado la clasificación de Perú después de muchos años cerca de 35, 36 años sin entrar a una Copa del Mundo y lo pudo hacer en Rusia 2018. Volvió a quedar, en este caso, en zona de repechaje para las eliminatorias de Qatar 2022, pero terminó perdiendo el cupo frente a Australia por penaltis. Gareca, que era uno de los hombres que estaba en algún momento en el radar de la selección Colombia, contrataron a Néstor Lorenzo, que llegó ya hoy a Bogotá, pues se queda sin puesto, pero hay una gran oportunidad porque ese espacio que deja Gareca podría ser ocupado por dos, por alguno de los dos, hacen parte de los candidatos, dos técnicos colombianos. El primero, Jorge Luis Pinto, que ya fue técnico de Selección Colombia. ¿Le fue bien? En la Selección Colombia no. No, le fue mal. Él quedó eliminado para Sudáfrica 2010. Ok. Pero en Perú lo conocen porque le fue bastante bien en el Alianza Lima del Perú. Fue campeón con ese equipo en el año 97, si no estoy mal. Y el otro candidato que podría estar en la baraja, de acuerdo a lo que he oído, es Hernán Torres, actual entrenador del Tolima y que ya tuvo una muy buena experiencia en el Perú con el Melgar de Arequipa y que lo conocen bien allá. Entonces, esa es una gran oportunidad de pronto para dos técnicos colombianos que podrían aparecer en la gran baraja de candidatos para reemplazar a Ricardo Gareca. Bueno, vamos a hablar de nuestros concursos. Estamos en el punto final de un Twitter muy bueno de esta semana que ha tenido buenas respuestas. Y estamos en el último día de las boletas de Elvis Presley. La pregunta de Elvis, ¿cuál es, Mónica? La pregunta de Elvis es la siguiente. ¿La tienes tú, Emilio? La pregunta es, ¿quién grabó la versión original del clásico Hound Dog? Bueno, y tenemos 45 boletas, 15 para Cali, 15 para Medellín, 15 para Bogotá. Solamente tienen que escribir arroba los originales, responder quién grabó Hound Dog la original y poner la ciudad donde son. Hoy cerramos el concurso. perdón, déjenme, hermanito. Y el segundo concurso es el Twitter. A la pregunta, Nicolás. ¿Alguna vez te manipularon por algún interés personal o por algo que te comprometía? Lenny Ángel contesta, maestro, no, Lenny, yo no sé, yo no conozco acá galanes de novelas mexicanas. Nicolás Marimar la protagonizó, maestro Nicolás, perdón. Sí. Marimar la protagonizó Thalía y Eduardo Capetillo. Exacto, muchas gracias. La que protagonizó con Fernando Colunga es María la del María Barrio. María la del Barrio. ¿Qué más ordinaria no puede ser? Muy sí. Buena, María del Barrio, la María la del Barrio para servirle a usted. De mi familia me encargo yo. Llevo más de 2 décadas siendo víctima del arte femenino de bebé. Si quieres tu premio, pórtate bien. Porque si el oso quiere la miel, debe aguantarse el piquete de las abejas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos muy bien, le digo. Pido un consejo de cómo irse de un matrimonio al señor devorador de virreinas. Nota, Nico. 5-8. Una amiga quien después de varios intentos de polinización fallidos accedió a que la poseyera una tarde. Es que de verdad, ¿por qué no hablan de otra vaina? No, pero está bueno que hablen así. Después de salir del trabajo, en el carro de trayecto al patíbulo, me pidió sintonizar oxígeno mientras yo estaba al aire con los originales. Hermanito, hermanito, se lo cobré. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Vivo manipulado por ustedes escribiendo vainas en Twitter para que las lean y alguna vez volverme a ganar alguito. Sí. Besos Jackson 5 para los 5 de la mesa. Y bonus track para la gaviota. ¿Cuál es la gaviota? María Juliana. Ah, no. La gaviota es Orlando. La gaviota es Orlando Rivera. Tito. Sí. El más masculino del grupo. Sigo. José David Bello. Mi mamá. ¿Por qué se ríe, Nico? Perdón. No, que el labio me está. Yo mirando que eras tú, María. Seguro está bien, hermano. Es que lo noto nervioso. El labio, voy a echarme manteca de cacao. Con ese labio están mal. Mi mamá, cuando yo no lavaba la ropa interior y estaba el famoso freno de bicicleta. ¿Cómo? Arranco otra vez. Mi mamá. Uh-huh. Es que yo como no entiendo lo leo. El tipo no ha dicho nada feo. No. Cuando yo no lavaba la ropa interior y estaba el famoso freno de bicicleta, Mi mamá me amenazaba con llevar la evidencia al colegio y mostrársela a mis compañeros de salón. Uf, saludos al Hernán Bollero de la radio y al Harley Quinn de los originales, María Juli. Sí. Hola Jaime, quería saludarte. Gracias, brother. Chief, el tema como flojón, pero bueno, aquí vamos. Maestro Nicolás, el intro decía María, la del barrio soy, la que decide para servirle a usted. De mi familia me encargo yo. Es María Mercedes, protagonizada por Thalía y Arturo Peniche. ¡Hombre! ¡Arturo Peniche, hombre! ¡Qué bien! Ídolo, excelente. ¿Qué va a ser ídolo Arturo Peniche? No, nuestro oyente que tiene clarísimo el mundo telenovelístico. Muy bien. Bueno, listo. Vamos entonces a continuación a poner una canción antes del repaso número 2, que es muy fácil. Uh-huh. Y ya, hermanito, ¿qué pasó ahí? Pues yo no sé, yo creo que ya tenemos que resolver si Paula ya tiene el concurso. Después de las 7 ya lo resolvemos, hermano. Ya no dar más vueltas, entrega las boletas. Eso. Y ya, chao, mijo, rico, chao. Rico, todo el mundo rico. Estamos ricos, sí, ¿no? Rico. Sí, rico, para echar cháchara, rico. Echemos cháchara. Echemos cháchara, qué carajo. Lo mío es conversar, es charlar. Esa es la segunda versión, Orlando, tú no me vas a engañar, que está mejor, pero el chiflido es muy malo con respecto a la primera. Es muy buen chiflido. Se queda en la primera versión, Orlando piensa engañarme y está muy vaciado para conmigo. Es muy buen chiflido, perdóneme. No, ese le salió muy malo. Pongamos la primera versión, Orlando. Claro que es muy bajita al comienzo. ¿Por qué? Pero el chiflido... A mí la primera versión siempre me ha gustado más. Siempre. Claro, pero es que Orlando trata de meterme... Me trata de meterme mentiras ahí. Esa. No, yo creo que no aparece la versión. Hasta ahí llega el programa. Se acaba hoy. No, pero ¿cómo que se acaba? Renuncio al aire. Cálmese. José Pardo Llada. A mí no me importa. José Pardo Llada, sí. Me renuncio. Necesito la versión original de Echemos un chat. José Pardo Llada. Aquí esperamos, hermano. Todo el mundo, pero yo. Emilio, pon una canción, pero aquí estoy firme y pendiente de la original. Porque el chiflido de la primera es insuperable. El comienzo es bajito porque cae y este es hacia arriba. Pero el sonido y la original es buena, pero es un poco mal la intención de Nico en las dos primeras frases que no lo pude sacar adelante porque fue muy mal alumno en ese momento. Bueno, pero después... la segunda quedó muy bien, excepto el chiflido que es el 90% de la... Aquí esperamos, Orlando. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos con el nuevo sencillo de Yavan, primer adelanto de su nuevo álbum D, que ya se viene muy pronto, en un mundo G-Pies. ¿A quién, perdón, Orlando, apareció Chemo Cháchara? Es la misma, Jaime. Que no es la misma, hombre, sí. Que yo hice la primera. No, por eso. Es que es la primera. Apareció la primera versión, Orlando. En la segunda. Sí, es la misma, es exactamente Orlando, la misma. Orlando, ¿podemos oír la primera versión? Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano. Esa no es la primera versión. Quisiera oír la primera versión. La que siempre sonó. La otra. ¿La podemos oír? Lo mío es conversar. Es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa es la que misma, sea un ciudadano por favor, de a pie o el mismísimo. Podemos oír la versión número 1. Lo importante es conversar rico. Bájale, bájale. ¿Tenemos la versión número 1? No, señor, no nos aparece. Vamos a darle la oportunidad final a los del muchachos. Que no es Orlando. Hello. Señor, estamos hablando. ¿Podemos oír la versión número 1? Él no dice, yo no soy un buen conversador. No, yo no soy un buen conversador. Hacia abajo. ¿Dónde está la versión impecable del chiflido magistral de Nicolás Samper? ¿En qué momento me la embolataron? Ahí está. Pongámosla. Yo espero aquí, no tengo afán. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano. Esa no es. Es que es un buen conversador, o sea, es hermano de María Juliana Correa. No, esa no es. Necesito que aparezca la hermano de María Juliana Correa, ¿qué pasa? Dirigida por mí. ¿Qué pasa con eso? Que falló al comienzo, pero que tiene un final apoteósico en el chifle. Hasta el momento están poniendo la segunda versión. ¿Qué pasó con la primera, Nicolás? De esos misterios. Hermanito. El misterio Van Vulo. ¿Qué pasó ahí, hermanito? No, es que sabe qué es lo que pasa, que las dos. No me vayan a. No me traten de engatusar. No, pero deja que hablemos o no. Claro, mijo. Ah, bueno, entonces no parta de ese punto. Es que la primera, la que hicimos, la primera. Cuando usted dijo no, la que sonó hasta antier. Sí, por eso. La entonación de lo de un buen conversador no me gustó. Nosotros lo que hicimos fue pegarle una nueva entonación al conversador, pero es la misma. O sea, no hay una diferencia en chiflidos. Yo quisiera oír la original para tomar una decisión, porque yo derramé gotas de sangre sobre la consola haciendo este producto. Entonces sí me gustaría que Orlando recuperara la original para dar el visto bueno a la segunda. ¿La tenemos, Orlando? ¿O la vamos a intentar recuperar? Es que el castigo para mí y para Nicolás es que nunca vuelva a sonar. ¿Y si la hacemos en vivo? ¿Improvisamos como ayer? Y... No sé. Pésima no idea, mejor me quedo callada. Tú no sabes el entrenamiento que requirió eso, Mónica. En serio, okay, sí. Está bien. Nos gastamos una hora. Bueno, ¿tenemos o no la original, Orlando? ¿Cuánto tiempo consideras para tenerla? Puede ser. Bueno, perfecto. Despegamos, por favor. Yo sé que usted trata de ayudar, Nico, pero hay momentos en que su ayuda no es suficiente. Yo le agradezco. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Usted sabe que usted es un hombre que es un ladrón de emociones. No, y en particular sí es justo. Episodio de nuestras vidas, no, es justicia. Lo está tratando de hacer de una manera brutal, pero conmigo no puede. No, es justicia. Porque usted justicia. A mí no me roba una emoción, porque es como que me ponga de afán. ¿Usted me entiende? Claro, es lo mismo, claro, no sí. Es fácil. Sí. ¿Me copia o no, mijo? Sí. Bueno, estamos listos para el segundo arepaso mientras aparece eso. Es que a mí me parece que los tesoros no se pueden perder. Decía Edilberto Aponte, don Jaimito, es que aquí las cosas no se las roban, cambian de dueño. Su opinión. Será la vida de él. Qué crack. Disfrutando. Diría, sus oye, mansiones. Hermano, pero le puedo dar estos discos acá. Mire, don Jaime, no tengo la llave, está dañada. Y desafortunadamente aquí, pues las cosas no se las roban, las cosas cambian de propietario. Eso está. Sí, ídolo. Muy bien. Ídolo, Eddie. Bueno, vamos a hablar de qué les parece, preguntaría a las niñas de la mesa con humildad tremenda. ¿A ustedes les gustaría ser Kim Kardashian? ¿María no. Juliana? Mm-mm. ¿Mónica? Sí. A mí sí. Quiero decirlo con expresión. Sí, claro. Sí. O sea, nunca he sentido tanta curva y tanto carne. Yo soy flaquito. ¿A usted le gustaría no ser tan enjuto? No, me gustaría ser deseada. Como... ¿Qué estás diciendo? O sea, ¿tú, te gustaría haber tenido algo sexual? Haber tenido algo. Solamente ser de deseada. La otra parte de la reina no me interesa. ¿Y te hubiera gustado que estuvo todas con, las con el Cani? Otro, con el moreno este. No, eso no. Solamente que hay una humanidad que desea a Kim, supongo yo. Nicolás anda con dos cuchillos japoneses encima de la mesa. Claro. Cada vez que hablo de eso. Sí, y bolsita Ziploc para llevar. Y chasquea. Sí. Cartroller bueno. Solo hablaba de eso en una época. Tuvimos que prohibirle ustedes el tema. Ustedes me dijeron que era súper fanático de las fanáticas. No, pero no de ella, de Bruce de Jenner, del fluido. El papá. ¿Cómo se llama el fluido? Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner, sí. Pero no es el papá ese no era el papá. El papá era... No, el señor Jenner. Yo no quiero tener precisiones. El papá de las Jenner. No me gusta tanta precisión en las noticias. Claro, el padre astro. El señor Jenner que le da 47 de pies y se volvió Caitlyn Jenner. Se volvió una chica. pero ¿cómo va a ser una chica talla 47? O sea, más tiene las patas más grandes que la de Emilio. William, bueno, Bruce, antes. Bruce Jenner, hombre. Exacto. Fue campeón olímpico, sí. María, Mónica, hombre. Uh-huh. Bruce Jenner, lo ¿cuál sé? William Bruce. Así William es Bruce completo. Es el hombre biónico. Ah, no, así dice en Wikipedia. Dice, anteriormente William Bruce, Bruce Jenner. Bruce Jenner, se llamaba el atleta, que se volvió Caitlyn Jenner. Fue campeón olímpico americano. Bueno, voy a editar se volvió aquí. Niña. Bueno, sigamos. Kim Kardashian se hizo famosa por dos líneas de belleza. Uh-huh. KKW Beauty. Es polémico el nombre. Sí. ¿Alguna de ustedes usó esos productos? No. El nuevo producto que está revolucionando la belleza en la mujer es SKKN by Kim. Es polémico el nombre. SKKN by Kim. Eso es otra cosa. Ah, sí. Pues son nueve productos en la línea SKKN que ella está proponiendo para que las mujeres se vuelvan más bellas. ¿Más turgentes? Más bellas. Ácido hialurónico, serum, vitamina C, aceite y un poco de vainilla. Bueno, un poco de vainilla. Bueno, la pregunta es: ¿cuánto cuesta ese tratamiento? Ustedes van y dicen: dame el tratamiento que les acabo de decir. Uh-huh. ¿Cuánto cuesta el tratamiento con los nueve productos? Con los nueve productos, muestra. En dólares, gracias. Ella es popular, pero preciosa. Es de una sutileza. Es de una elegancia. Bueno, ya se acabó el tiempo. Vamos con las personas. Orlando, $90. Perdón, eso vale el tratamiento de Ana Lucía Domínguez con una sola crema. ¿Con quién crees? ¿Estás? O sea, no seas igualado, brother. $90. Estoy que me buenísimo. Compro tres. No, pues claro. ¿So? Mónica Martínez, sí. $1,800. Bueno, sí, una paja. Elegante. ¿Qué es lo que dice? Una paja, ¿qué es lo que pasa? No, te reivindicaste con tu humor de luto. María Juliana Correa, $1,200. Okay. Y Nicolás, $5,000. ¿Cuánto dijo Moni? 1,800. Ok. Menos uno para el tratamiento local, el tratamiento ecuatorial, regional, de Orlando Rivera, y menos uno para Nicolás Samper por ser tan elegante. El caserito se nos fue. Menos uno para Nicolás el caserito y el lujoso se nos fue a la vez. Por arriba y por abajo. Bueno, pero tiene sentido que las chicas hayamos aproximado, porque sabemos un poco más de productos de belleza. Horrible. Ustedes no aproximaron. Si siguen, les meto un castigo. ¿Cuánto es? Pero pasa es que Nico se fue con 5,000. Tampoco, Nico. Kim no es de la clase de Diana Vanderbilt, la mamá de... ¡Hombre! Vale $630. Los nueve productos. Sigue siendo caro, brother. Pues es caribeño. A como está el dólar acá, sí, pero... Pues te digo ahora, que no, o sea, la conversión sí es muy costoso, pero nueve productos por $600, que, o sea, 630. Para las personas de Estados Unidos no me parece para nada costoso. ¿Cómo queda el arepazo, María Juliana? El skincare de Dior, ¿cómo queda el arepazo que tenemos que irnos a noticias? ¿Cómo queda? Bueno, yo tengo menos 14, Mónica menos 12, Orlando menos 10 y Nicolás 3 puntos. Nico, usted está peligroso. Nada, no tiene nada. Usted está muy confiado, brother. No, pero yo tengo... Muy confiadito. Tengo ahorros, no se preocupe. No, yo no estoy preocupado porque sé que usted siempre va a ganar. Por eso. Pero entonces, a mí me gustaría que tuviera más 12 para sí, llevarle. Sí, pero es la única libros. Manera de meterle tensión al juego también. Ya volvemos, señores. Muchas gracias. Bueno, debo decirle a los oyentes que Nicolás me pegó una vaciada interna y me dijo, bueno, Jaime, ¿o aparece la primera versión o yo me paro y me voy? Sí. Entonces me tocó en toda la parte comercial y del noticiero, pues encarar a Orlando, y Orlando ya me dijo, sí, yo me la quería llevar a mi casa para regalársela a mis perros, pero entiendo que me agarró Jaime y esto pues para mí era comida para Bruno y para, ¿cómo se llama el otro perrito? ¿Y Coqui? No, y Punia, y Punia. Pero la recuperamos Orlando saliendo, corriendo, y en la portería lo detuvieron. Y ya está con nosotros, y Orlando, pues naturalmente, era por amor a Nicolás, Pollónico. Vamos con la versión original. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. Es que bueno. Que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, será decisión a futuro. Emilio, tienes una entrevista importante de jazz. Adelante. Sí, pues tuve la oportunidad de estar en Birdland, uno de los clubes más legendarios de jazz de todos los tiempos, entrevistando a un tremendo pianista y compositor panameño muy respetado dentro del círculo del jazz, que es el señor Danilo Pérez. Esto nos contó. Amigos de los originales, nos encontramos desde el club de jazz más legendario del mundo, Birdland, con uno de los mejores pianistas del jazz, un hombre de un país vecino, prácticamente es uno de los nuestros, y bueno, uno de los grandes exponentes del jazz a nivel mundial. Maestro Danilo Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, muy bien, contento de estar aquí, feliz de poder haber presentado un nuevo proyecto con este grupo, el Global Messengers, y muy, muy entusiasmado y contento con la audiencia. La energía ha sido fantástica, o sea, para mí, la primera vez que toco después de la pandemia, ¿no? ¿Y cómo ha sido ese proceso de regresar a los escenarios después de la devastación que ha causado la pandemia a nivel casi que mundial? De hecho, Birdland tuvo una crisis muy grave que casi cierra por la pandemia. Es decir, los músicos se vieron muy afectados, los lugares de música en vivo también. Y bueno, parece ser que las cosas finalmente están cambiando para bien para los músicos, pero fácil no ha sido. Sí, no ha sido fácil, definitivamente no ha sido fácil, pero hoy más que nunca estoy comprometido con ese trabajo que tiene que hacer las artes, la música, porque tenemos que hacer el trabajo de la terapia que necesitamos hacer en el mundo, devolverle el significado a la palabra esperanza a la gente, a los jóvenes, y utilizar la música para conectar y humanizar, que es una de las grandes lecciones que recibí de Dizzy Gillespie y Wayne Shorter. ¡Qué malos maestros tuviste! Malísimo. Gente que nos enseñó tanto y que abrió las puertas para nosotros ser parte de este movimiento. Bueno, escuchando tu nuevo proyecto y escuchando la nueva banda, me pareció simplemente sensacional que has logrado demostrar prácticamente, literalmente, que la música tiene un scope, una expansión universal, porque, a ver, estás tú, panameño, pero vi integrantes de la banda que vienen de Pakistán, de Grecia, inclusive te oí decir el chiste de que la única emigrante es la vocalista de tu banda, que es americana, pero aún así tiene raíces en Zimbabue. Entonces, básicamente, pues, obviamente, tomando el jazz como punto de partida, has hecho un proyecto realmente de lo que se llama World Music. ¿Cómo crees que está la situación hoy en día para la World Music en estos tiempos en que, pues, los formatos comerciales son casi que excesivamente dominantes? Sí, fíjate, nosotros le llamamos a este género Global Jazz porque utilizamos el folclore, la conexión del folclore a través del blues, a través de los sonidos de las diferentes culturas, pero lo estamos manejando con la fundación del jazz, que es lo que viste, mucha improvisación, pero utilizando la improvisación dentro del formato y vocabulario que cada uno se siente cómodo. Entonces, este fenómeno pasó a raíz de que, bueno, nosotros tenemos una relación, yo fui mentor de ellos, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos creado un lenguaje muy, muy particular a raíz de utilizar el proceso de lo que le llamamos la comprovisación. O sea, estamos improvisando, pero nosotros le llamamos composiciones espontáneas. Estamos tratando de componer material en el momento. Y tenemos una, más o menos una filosofía, como le damos el acercamiento, y ya a raíz de tanta interacción estamos llegando a manejar una invisibilidad, que tú lo viste, es como nos vamos para cualquier lado dentro de la temática de la música que tenemos. Así que esto es una terminología que estamos usando, que es una línea nueva, un movimiento que le estamos llamando Global Jazz. Y finalmente, maestro, parece ser que, como bien decía Chick Corea en una canción que hizo justo con uno de tus compatriotas, con Rubén Blades, que si la música es el antídoto, sobre todo para estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo en todo sentido, o sea, tiempos de pandemia, tiempos políticamente turbulentos, pero creo que esta noche, te soy franco, yo sentí el poder sanador de la música. Entonces, ¿qué puedes decirle a los oyentes de Colombia, de nuestros países hermanos, Panamá, en fin, sobre la importancia de la música en términos espirituales? Importante, la música es terapia, y hoy en día necesitamos terapia. Hoy en día necesitamos darle sentido a la palabra y significado a la palabra esperanza para las nuevas generaciones. Nosotros los músicos tenemos la herramienta, como dijiste muy bien con lo que dijo Chick Corea del antídoto, nosotros manejamos ese antídoto, esa herramienta que nos ayuda a fortalecer el trabajo en equipo, que nos ayuda a conectarnos y nos ayuda a humanizarnos a medida que lo estamos haciendo. Así que más que nunca un llamado a los músicos, que no pierdan la esperanza, que no pierdan esa esperanza, utilicemos la música para unirnos y creemos esa fuerza grupal, ese movimiento tan necesario en estos tiempos, hermano. Muchas gracias, maestro. Gracias de verdad por tu tiempo y bueno, te deseo mucha suerte con este nuevo proyecto. Gracias, hermano. Saludo y espero poder llevarlo a Colombia muy pronto. Bueno, pues finalmente pues ya he tomado una decisión de la primera o la segunda versión. Hey. ¿Cómo me llama la vaina? ¿Le echemos cháchara? Sí. Hola, ¿el gordito Mejía no estará oyendo? El gordito no sé, hombre. No, él se reportaría si está oyendo. Sí. Y el gordo no es la obligación, a él no se le paga por oír ¿por oír el programa? Por supuesto, pero pues hay que descontarle el día pero de hoy. Pero que no sea descarado ese man, hermano, se le paga un dinero. Hay que descontarle el día de hoy al gordo. El gordo va a tener problemas conmigo, serio. Me encanta, sí, hay que ajustar al gordo, hay que afinarlo. ¿Y quién le dio el día libre? ¿Qué le pasa? Bueno, lo que pasa es que a mí no me gusta que me cojan corto, pero realmente vamos a utilizar a partir de hoy la segunda versión. Yo simplemente puse a prueba a Orlando porque no sé por qué me dio la sensación de que la habían borrado de chéveres. Entonces yo me pongo así como nerviosito, cansón. Pero no, la segunda versión vamos a darle un tiempo. Está bien. Yo creo que había una palabra que fallaba y creo que la cambiaron. Es que no sé qué pasó. Sí. No sé cuál es la verdad porque ustedes todos inventan vainas. Pero solamente yo necesitaba probar que la primera versión existiera. Entonces usted está como María Juliana con lo del baño. ¿Cómo? ¿Que yo no me baño? Pues sí, yo no me baño. ¿Y qué? María Juliana se baila 9 veces al día. Sí, o sea, yo no conozco pero a nadie es que cuando que uno está muy despercudido, cambia el color. María Juliana se pone color codo. Exacto. No sé cómo ahorita explicar. Llego y me baño. Bueno, color codo. Te vuelves verde, color codo. No. No saben qué le hace competencia. Yo conozco una gran presentadora de televisión que es color codo. Bueno. Nicolás sabe cuál es. Bueno, tranquilo. Y es famosa por su extraordinario cuerpo. A mí no me gusta. ¿Qué pasa, Emilio? No, que yo estaba pensando, yo creo que yo me baño también bastante. No sé si tanto como María Juliana. No, pero lo más grave, lo voy a controlar al aire, es el tiempo de cada bañada. ¿Hora y cuarto? Sí, por ahí. Sí. O sea, 9 horas en la ducha. ¿No? Pero la generación Z se demora. Hay que romper la habitación para que salga. Pero una playlist de canciones de 3 minutos, una playlist de canciones de jazz como esta que duran 10. Todos los esta chicos ya está jóvenes, de fondo. Los chicos Danilo jóvenes, estuvo muy bien y todo, pero hay que tenerlo mantenido en la sombra al final. tiene unos jardines peor que los de Nicolás. Bueno, deje. Ahí dijo Mauricio Amador que usted sabe mucha coba, que baje. Le dije, no, hermanito, cambiar eso es imposible. Bueno, pero lo que hacemos es que se da coba, él solo, nombra solo a los amigos, pero es que le dan coba, no, le vuelven y le mandan coba. Pues yo entiendo porque Amador es de los mejores profesionales con los que ha contado esta empresa. No, pero claro, al final le dice, no, ese es mi ídolo, mi luz, mi faro. Antes ya era yo, pero él dice, pero ¿por qué se da tanta coba? Le dije, porque al lado tiene otro que se da la misma coba, entre Nicolás y Emilio. No, hermanito, toca salir pero corriendo. Saben, ¿saben quién era el más cobero de todos? Nicolás. Tenía una promoción de lo de Danilo, que había grabado un saludo para los originales. Y dice, hola, soy Danilo Pérez, embajador cultural, músico, compositor. La coba que se dio Danilo, ¿te acuerdas, Orly? No es superior a la tuya y a la de Nico todos los días en el programa. Me da mucha pena con usted. Sí, ustedes dos llevan el premio. Somos los uno con Emilio, si es el director musical de este programa. Y cómo no, con Nicolás, si es la institución. Claro, pero si lo dice el mejor director de Latinoamérica, lo haré. ¿Alguna vez te manipularon por algún interés personal o por algo que te comprometía? Bueno, en el colegio, en grado 6, le robé, espero, ¿ya tienen lista la lista final para ya terminar el concurso? Sí, ya la estamos alistando. Listo. En el colegio, en grado 6, le robé al profesor de filosofía su pluma Mont Blanc. Él nunca se dio cuenta, pero sí una compañera. Me cobraba 5 mil pesos a la semana por quedarse callada. No. En grado 11 ya había pagado como dos plumas. No. Lo importante es que nunca se supo. No. No, Tanico. 5-8. Jaime, ¿qué pasa? Antes nos consentíamos, me mandabas cartas, nos poníamos citas. Estoy triste, por favor, no me obvies y respóndeme de frente. Yo merezco una explicación. Y ya sé que es 01, bla, bla, bla, lo de siempre. Pamela Barbariccia. Ay, hombre. Te van a sorprender. Nico, vamos nota. Vamos a ponerle 5-9. Usted también tiene que darle, o sea, ella le está dando un ultimátum, póngase pilas. Pero es que eso por carta no, eso toca enfrentar la realidad. Sí, eso toca, exacto, sacar el capote y la espada. Roma, y yo, Bogotá, eso no hay nada. Jaime, en el último arepaso Orlando fue el más aproximado. Un abrazo, Orlando, Juan Jacobo, muchas gracias. Bueno. William Rodríguez. A mí para tener que retroceder en un arepaso, eso es como un juez gringo cambiando una condena, ¿no? Eso es lo mismo. De Texas. O sea, ¿usted no ha visto eso que dice? Que ¿cómo se llama eso? Que solicita una revisión del caso. Sí. Ni siquiera abren los papeles. No, dejan ese AZ ahí encima de una mesa. No, años. Dicen no sin leerlo. Sí. Orlando, busquen los programas subidos a plataformas, uno donde hayan hablado Chacher y graben la cortina. No, ya. Y vamos a trabajar con la 2 un tiempo hasta que nos aburramos y volvemos a la 1. Okay. Ayer fue muy buena la explicación sobre el duende, porque las chicas de la mesa no creen y obvian que sus novios pueden ser potencialmente gays. ¿Ah? Todos tienen el duende y el que lo niegue, el duende lo tiene a él. ¡Ah! Bueno. ¡Nota! ¡Oh, hombre, 5-8! Sí, pero es que todas comenzaron, ay, ¿cuál es el duende? Pues el duende es que todo el mundo se paisa. Puede volver gay. Porque, ah, no, además, fue Mónica. Fue todas Mónica. Comenzaron, ¿y por qué el duende? Todos los hombres potencialmente pueden ser gays. O si no, miren las estadísticas, ¿no? Básicamente. El inconspicuo, una amiga por quien yo me ahogaba en mi propia saliva. ¡Úpale! Me manipuló a punta de besos andeniados y se me canalió un viaje a San Andrés donde la única forma de olerlo fue cuando me le aspiré una tanguita que dejó en el baño. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dijo oler? Una amiga por quien yo me ahogaba en mi propia saliva me manipuló a punta de besos andeniados y se me canalió un viaje a San Andrés donde la única forma de olerla fue cuando me le aspiré una tanguita que dejó en el baño. O sea, no pasó nada, pero olió y quedó feliz. No, Tanico. 5-9. Chief, mi abuela me pilló robando unas monedas de la mesa de noche. Eran como de 50, que en esa época alcanzaban para 4 motitas y unos chitos. me manipuló con contarle a mi papá y para evitar la paliza tuve que acompañarla 15 días a misa de 5 de la mañana. Luego contó y me cascaron vieja faltona, Nico. No, hombre, tranquilo, 5-4. Rosa Benítez Pernanco. Maestro Nicolás, Thalía hizo una trilogía y esa que su merced recitó es la de María Mercedes. Exacto. Para servirle a usted. Sí, señor. Compró un cachito y se lo ganó y al morir un montón me dejó. Ella vendía lotería. Sí, a señor. Aguantaba un tema del día con telenovelas vetustas. Hombre, ese es un buen tema. Sí, me gusta. Es bueno, pero hay que hacerlo bien porque cuando empiecen con la versión de La Niña Londoño de Aroma, Café Aroma de Mujer, yo paro. Bueno, tranquilo, que deje que la gente haga sus cosas. No, es que tienen que ser cosas anticuadas. Esmeralda, con Lupita Ferrer y Bruno Castillo. Eso sí. Sangre de Lobos. Y José Bardina. No, pero es que así, José Bardina. A nosotros nos manipulan en diferentes maneras con tal de acceder a los labios sin dientes. No, yo no. Sí. Uy, ¿qué? Lenny Ángel. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Perdón. ¿Cómo? ¿Cómo? No, yo no voy a leer más. No. Sí, no repitas eso. No, pero es que no oí bien. Pues léalo usted. No, pero ¿quién lo dijo? ¿Cómo? No. No se pregunta. No se puede. Hay niñas en la mesa. Exacto. Muchachas distinguidas, decentes, que nunca han entendido ese tipo de palabras. Ahora, no dijo ninguna grosería. No. Lenny Ángel, maestro Nicolás, el intro decía María. Ay, no, ya no más, hola. No, pero está bueno. Todo el mundo dando bueno. Explicaciones a Nicolás de una novela. No, está muy bueno. Eso es que están conectados con el programa, hombre. No, es la lambonería para darle bomba. No. Es que yo sé que usted tiene una gente que calienta. Son unas bodegas. Bodegas propias. No, bodegas. Total. No, pero de hecho, mucho de lo que están diciendo ahí es corrigiendo a Nicolás. Claro. Porque él decía que eso era de Mari Mari, ¿no? Que era de María la del Barrio. A mí barrio, lo que me parece es que lo corrijan o no. Ya no más Nicolás en este tema, porque es la autocoba. Ahora no se pudo. Pues. Acuérdense lo que decían, que hablen de uno bien o mal, pero que hablen. Oscar Wilde, es Nicolás, hay que hablar de yo Nicolás. Yo no estoy de acuerdo en eso. Sí, yo tampoco. Yo prefiero cero. No hablar más de Nicolás, es que estoy hasta el cogote. ¿No? Bueno, tranquilo, hombre. Los Malandros, por favor. Autoridades en Michigan dicen que están investigando un posible asesinato que dejó a 4 miembros de una familia muertas hace 2 semanas. Uh-huh. Y un juez lo niega, pero ese no era mi tema, hermano. ¿Ah, mi no? tema es aún más delicado. ¿Qué fue? Es mucho más delicado. El señor Richard Alex Murdoch lo acaban de imputar con cargos porque decidió matar a su esposa y a su hijo. Uh-huh. Eso lo dijeron en Greenville, South Carolina. Era un abogado que su familia dominaba la escena legal en un pequeño pueblo de Hampton County por cerca de 100 años. Está preso y enfrenta muchos cargos criminales porque él agarró a su mujer de 52 años y a su hijo de 22 años y los mató con una bayoneta antigua, de hace 100 años, y después les disparó pólvora de hace 100 años y les destrozó el abdomen y el torso. Pues este señor se enfrenta a problemas graves y su pena podrían ser. Quería destacar el arma asesina, ¿no? Sí. Entre 30 y prisión perpetua sin la posibilidad de salir de la cárcel. Claro, sin excarcelación. Libertad condicional. Libertad condicional. Sí. Algunos están buscando la pena de muerte por el solo hecho de que el man, la ley permite en ese estado matar a alguien si asesinó a más de una persona. Y no solo eso, mató a su esposa y a su muchacho. Una flor en pleno, el retoño de una flor de 22 años. Saludos al doctor Ramírez en homenaje a Emilio Sánchez. Muchas gracias. Bueno. Los malandros. ¿Quién tiene malandros? Yo tengo uno. Por favor, Mónica. Pues este es un chico de 29 años llamado Richard Russell. Él trabajaba en el sector de carga del aeropuerto de Seattle, Estados Unidos, y él se robó un avión de Alaska Airlines y lo estrelló en una isla remota. Es una belleza de sujeto. Sin embargo, hoy vuelve a ser su caso relevante porque en los últimos días se hizo público un video en donde se ve el momento exacto en que Russell se roba el avión. Y estas grabaciones pues se habían mantenido ocultas porque eran objeto de investigación. Esto sucedió el 10 de agosto del 2018. Él estaba normal, entrando como a su día laboral, y entró con una camiseta que tenía una frase: "The sky's no limit". El cielo no tiene límites. Él se ve entrando, caminando hacia la pista como si tuviera afán. 5 horas después de su ingreso, una cámara de seguridad registró el momento en que Richard está en el área cargando, en el área de carga, usando un vehículo remolcador, y Russell sabía obviamente lo que hacía y se ubicó perfectamente en la pista. En ese momento el control aéreo pues se dio cuenta que algo estaba pasando raro y que un avión se estaba moviendo sin autorización. Pensaron que estaba tripulado y se trataron de ponerse en contacto con él, pero nadie le respondía. Entonces Richard Russell abrió la puerta de la cabina de un avión Q400 turboprop que él mismo remolcó, cerró la puerta y antes de despegar respondió a la torre de control: "Va a ser la locura". El sujeto comenzó a hacer maniobras peligrosas sobre el aeropuerto y después de unos minutos se fue, no sin antes decir por la radio: "Oye, me encontré en un aprieto, estoy en el aire ahora mismo y simplemente volaré por ahí". No, una belleza. Durante el vuelo pues Russell seguía contactando. Estas conversaciones también pues fueron publicadas y bueno, las autoridades al ver que estaba sucediendo esto pues actuaron rápidamente, 2 aviones de combate despegaron para interceptarlo, pero cuando llegaron a donde estaba el avión raptado ya era muy tarde porque él se estrelló intencionalmente a una isla remota después de volar 13 minutos. El video. ¿Pero se mató? Claro, instantáneamente. ¿Y qué avión era Alaska? Chiquito, supongo yo. Pues dice Q400 turboprop. Sí, era un turbito pequeño, pero bueno. Pero pues se lo robó. Es que también para mucho manejar valentín. Un avión solo es muy difícil. Total. Pero estoy viendo aquí. Pensé que había sido el. Yo pensé primero en tu nota que se lo había metido en la chaqueta y se lo había robado, lo había sacado. Bueno. Pues cuando dijiste entendí que era de verdad. No, sí, de verdad. Y al final pensé que era como un Air Force One, pero no. Ya entiendo que es un avión pequeño y el tipo lo estrelló y se mató en una isla. Es ¿sí? un ídolo. Pues mucho, pues no sé, no, no es un ídolo. ¿Ídolo? Me está muy demente. Yo acepto que uno se roben unas uvas en un supermercado, pero ¿un avión? No, es tipo sí. Mucho suicida, un poquito loco. Verde en los del aeropuerto. Ah, no, le digo que verduras eso importantes. Sí. O sea, María Juliana es lo más total. Maduro que hay en la historia de la humanidad. Es James Bond. James Bond. Porque James Bond. Ay, un hombre maduro. Pues, una inteligencia muy veloz. Bueno, sigamos. María Juliana, cuéntanos algo. Bueno, pues este hombre en China, él dejó abandonado a su hijo de 5 años en el preescolar en el que estaba inscrito el niño por una razón bien particular. Pues cuando se acabó la jornada de la mañana, el profesor vio que nadie recogía al niño, por lo cual llamó al papá y le dijo como: "Hey, ¿va a venir por el niño? Claro. El niño lo está esperando". Y él dijo que no. ¿Que se había rico? No, que él estaba rico. Que se había hecho una prueba de ADN de paternidad y descubrió que no era el padre biológico de Xiao Rui. No, no, no me digas. Entonces que no iba a ir por él, que no tenía ninguna responsabilidad con él y que ahora el colegio debía hacerse cargo del niño. El profesor fue, buscó la casa de la, pues del niño, sí. Y no había nadie, no estaba la mamá, no había nada. O sea, no había ninguna persona que pudiera hacerse cargo de él. Se contactó con el papá, es decir, con el abuelo y el hermano del papá, del que era el papá supuestamente. Y ellos le respondieron que no, que ellos no tenían ninguna responsabilidad con el niño, que el profesor vería qué haría con él. ¡No! Bueno, pues este niño había sido inscrito en esa escuela apenas en abril de este año. No se sabe nada de la madre. Las autoridades de China dijeron que pues que el hombre no está incurriendo en ningún delito, pues porque efectivamente no es el papá, pero que sí van a buscar a la mamá y que ella sí se tiene que hacer cargo del niño o va a incurrir una pena por 5 años de cárcel. El niño ahorita está obviamente en un hogar. No. No, no, no, qué triste. No, terrible, qué historia, Dios. Uy, Nicolás. Desgraciado. Malandrines, Hakan Karamanlıoğlu. ¿Cómo? Hakan Karamanlıoğlu. Ah, okay. Entendí. Obviamente no es de acá. No, claramente no es de allí. No tenemos es que no es galés, exacto. De la costa. Es o panameño. Sí, exacto. Pues el hombre va a tener que pagar $500,000 porque es un acuerdo extrajudicial con las empleadas de un bar que él administraba. Resulta que el tipo en el bar a sus empleadas les hacía comentarios inapropiados sobre su raza, su sexualidad, su cuerpo, sus apariencias. Dejaba que los clientes las acosaran sexualmente. Y él, cuando digamos, arrancaba jornada, las empezaba a tratar de vacas y de zorras. Bueno, cuando todas ellas se unieron y dijeron, a ver qué pasa con Hakan, a ver si pronuncia su apellido nuevamente, pues claro, se le vino toda la justicia encima. El tipo dijo, listo, vamos a hacer una cosa, voy a pagar un acuerdo extrajudicial para no irme a la cárcel. $500,000 es el acuerdo al que ha llegado con sus empleadas. ¿A cada una? No, para todas. No, ay, yo no hubiera firmado. Yo tampoco. Bueno, ya tenemos los ganadores del concurso, Mónica. Sí, sí, señor. ¿Te los leo? Bueno, Emilio, ¿tú tienes por casualidad la canción original de Hound Dog? Pues busquémosla, la voy a buscar si me dan 30 segundos. Claro, no hay problema mientras yo leo con Moni. Aquí ya queda completo la lista para las premieres del sábado a las 10:30 en Bogotá, Cali, Medellín, de la película Elvis. Sí, señor. Las 45. Okay. Sí, 15 por ciudad. Por ciudad, perdóname. De acuerdo. Dímelas, las que faltan. Bueno, Bogotá. Daniela Costa, Francillo Lima Orrego, Duván Cantor Londoño, Juan Hurtado, David Gómez, Marta Rocío Beltrán, Andrés Piedraíta, Julio Roberto Salazar, Wendy Juliet Baca, Nelson Enrique Escobedo, Néstor Daría Murcia, Luz Elena Torres, Judy Santanilla, José Darío Turca, Julián Campos. Medellín, Andrés Felipe Rincón, Daniel Ignacio Cubillos, Ninfa Abigail, Magaldi Alarcón, Diana Sofía Aguilar Ramírez, Iván Antonio Vázquez Amézquita, Carolina González, Ana Gil, Jeffrey Dordóñez, Diego Mauricio Salazar, Julián Emilio Rojas, Nicolás Sebastián Rojas. Cali, Diego Alexander Pérez, Diana Jiménez García, Héctor Mario Salazar, Hernán Gómez Valencia, Julián David Pulido, Juan José Incapié Fernández, Juan Sebastián Vargas Cardona, Marlon Cuello. Era Juan Sebastián Vargas y ya estaba sí. En el duelo. Bueno. Estuve a punto de decirlo. Joan Stephanie Durán, Diego Fernando Lizaralda, Jenny Liliana Medina y Daniel Vélez Vargas. Bueno, muy, muy merecidas las boletas. Ellos van con pareja, con un compañero. Sí, señor. Pueden ir fluidos, ¿no? Ah, sí. Con su más uno, como lo quieran elegir, pues. Bueno, pues muchas gracias, Moni. Ese es el concurso. Y la pregunta era, ¿cuál fue la versión original? ¿Quién cantó la versión original de... Hound Dog. Hound Dog. ¿Y cuál era la respuesta? Aquí ya se acerca Emilio Sánchez. La respuesta a la pregunta, Emi. Pues la respuesta es que la canción originalmente fue grabada por Big Mama Thornton, que era una cantante de rhythm and blues en los 50, y Elvis la adaptó a su estilo, pero aquí tenemos ya la original, Hound Dog. Bueno, pero yo sí debo decir que menos mal apareció el coronel Parker para salvar esa canción, porque es que de verdad, eso bueno, se parece a Bob Dylan, Nico. No, o sea, pero pues bueno, es que tiene otra pues cadencia blues, la versión claro, de Elvis, ¿no? Muy bluesera, muy rhythm and blues. Un poquito mejor la de Elvis, hombre. Sí, tiene otra cadencia. Bueno, pero me alegra mucho que el concurso salió. Yo le recomiendo a todos que van a ver la película Elvis. Ha sido muy placentero hablar de ella. Porque cuando el cine es bueno, pues es bueno, mijo rico. Ah, eso sí, ¿pa' qué? Acá hemos promocionado películas muy malas, pero... No, hombre. Unas son de cal y otras son de arena. O como diría Carlos Mejía Berrío, vaca sin hueso se cae. Bueno. Sí. Se cae. ¿Tenemos la versión de Elvis, Emilio? Ahí la estamos teniendo ya casi. Te iba a decir que vamos a ser inolvidables porque realmente es una película épica, ¿no? O sea, Baz Luhrmann, tiene, bueno, Austin Butler, Tom Hanks, tiene un elenco increíble. Creo que ahora sí ya tenemos la canción original. No, un minutico porque Orlando tiene algunos compromisos comerciales y saben qué falta, ¿no? El arepaso. Arepaso número 3. Bueno, referencia de Elvis, qué pena, pero... Ya sigamos con esa tanda comercial tan impresionante que tenemos. Adelante. 20 segundos, no más. Aquí abro el Twitter para no tener sorpresas. El Twitter no, el WhatsApp. WhatsApp. Y la pregunta es muy sencilla. En Estados Unidos se celebra el Día Nacional de qué producto chatarra. Música ya, por favor. ¿De qué comida chatarra? No contesto nada. Chapó para Mónica Martínez. French fries, papas fritas. ¡Ay, sí! ¡Chichi! ¡Ah, sí! Porque ante los locos, que todo lo demás está bien porque, pues sí, hot dog. Hay que quitarse el sombrero. Aunque tacos también, ahí está la vaina esa de, ¿cómo se llama lo de tacos allá? Taco Bell, sí, no puedo decirles nada. Está correcto. Es un producto gringo, sí. No, es mexicano, pero es que lo tienen muy putrefacto. Bueno, listo. ¿Cómo quedó el repaso, María Julia? Yo tengo menos 14 puntos. Mónica y Orlando están empatados en menos 10 y Nicolás tiene 3 puntos. Nicolás, le voy a pedir un favor. Usted es un poco más. No, tranquilo. Ahí nos explayaremos luego. Bueno, a las 8 en punto, el sabor de la noche. Llegamos al final de los originales. Tan auténticos como nada. No importa. Pero vamos a descansar. Nico, hoy tiene televisión, ¿no? Sí, claro. ¿De 9 a 12? De 9 a 11. Y llega a comer frijolito, ¿no? Ah, eso sí, su cazuelita. Rico, rico, ¿no? Rico, rico, rico. Chao, muchachos. Chao. Chao. Los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con esto por Post Malone y The Weeknd. Esto que se llama One Right Now.